El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Los remakes de Pokémon Diamante y Perla, con esos dudosos nombres de Diamante Brillante y Perla Reluciente, están a punto de salir a la venta y se ha confirmado que, al igual que con otras entregas recientes, estará activada por defecto la función de repartir experiencia, de manera que, al combatir, todo nuestro equipo recibirá puntos de experiencia con independencia de que hayan participado en el combate o no. Se trata de una decisión de diseño que aleja la jugabilidad de cualquier tipo de reto, si es que alguna vez existió en la saga. Y me parece válido el discurso de que Pokémon es una franquicia en constante renovación, igual que su público, y que los títulos actuales, pues bueno, no van dirigidos a los fans tradicionales, sino a los niños de hoy en día. Eso es genial, pero no sé hasta qué punto podemos aplicar ese argumento a un remake, al reencuentro con un juego que rescatan del pasado. ¿Es acaso una llamada a la nostalgia? ¿O más bien están enfocados a descubrirles a las nuevas generaciones una entrega que nunca jugaron? ¿Pueden acaso convivir ambos perfiles? Pues por lo que se ve, parece que no. Y no es algo necesariamente negativo, al menos para Nintendo y Game Freak, que se frotan las manos cada vez que ven las listas de ventas. Tenemos Pokémon en formato MOBA, como juego de lucha, en el género de los puzzles, también en los dungeon crawlers, y sin embargo, aún hay muchos seguidores de esos primeros juegos que no han encontrado su lugar, que siguen huérfanos de esa experiencia que recuerdan y que cada vez queda más atrás en el tiempo. En fin, los tiempos cambian, también cambiamos nosotros como jugadores, como personas, y supongo que es parte del proceso de maduración admitirlo y ver hacia dónde van las cosas. Yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, yo esta semana vengo de recomendaciones de series. Me vi una a principios de semana, ya la acabé, que es la ya archiconocida, que todo el mundo ha visto y que, claro, tampoco voy a descubrir nada, que es El Juego del Calamar, que me ha gustado bastante. Tiene un componente de videojuego bastante marcado, por lo menos desde mi punto de vista. Hay un rollo Battle Royale que yo creo que es innegable. Y la verdad, me ha sorprendido. Creí que me iba a echar más para atrás el tema de el ver actores coreanos. No por nada, no tengo nada en contra de la gente de otros sitios, pero claro, sus expresiones y sus maneras de comportarse son distintas a las nuestras. Entonces, muchas veces choca por esa diferencia cultural el estar viendo a alguien en una actitud en la que su expresión corporal es distinta a la que tú harías. Pero al final el producto funciona y funciona muy bien y me ha gustado bastante. Y por otro lado, un fenómeno a nivel mundial, por supuesto. Ya se ha dicho que es la serie de Netflix más vista de toda la historia. Y esto esconde una problemática y un dilema. Y resulta que es que Netflix nunca comparte sus datos, sus cifras de audiencia. Entonces, claro, creerse estos titulares es una cuestión de fe, pero no solamente ahora, sino siempre que dicen esto es lo más visto, lo más vendido. Y habría siempre que poner estos datos en cuarentena. Es como si te viene ahora Mediaset o A3Media y ellos mismos midiesen la audiencia de sus programas, no una agencia externa, y te dijeran todos los meses, pues en la franja líder somos los más, no sé qué. Es la más vista, pero también creo que ha influido el boca a boca una vez que ha explotado, Sí, sí, y tienes razón, porque a lo mejor cuando llegue la siguiente temporada, me lo invento, de Stranger Things, te dicen lo mismo. Esta es la serie más vista de la historia. Claro, pues te lo tienes que creer, porque si lo dicen ellos que tienen los datos, pues... Y luego resulta que contabilizan como visita o como que han visto la serie simplemente con haberte metido en el contenido y visualizarlo durante 2 minutos. Entonces tú puedes empezar la serie, te vas y ya te ha contado. Claro, es que como no hay un estudio global de baremación, que es lo que había antiguamente con las televisiones, que es que tú no lo decías, te lo decía quien llevaba eso, pues entonces pues había una manera de medir, pero ahora cada uno dice lo suyo. Es como si un día llega HBO Max y dice que es que su programa es el más visto o su contenido es el más visto de la historia de las plataformas digitales. Bueno, como nadie dice los datos reales, pues te los tienes que creer. Te lo tienes que creer de todo, ¿no? Al final no hay realidad. Está pensado, yo creo, más para los inversores que otra cosa. Sí, pero la realidad es que ha tenido mucho impacto y ha gustado. Y la verdad es que ha gustado. Es que es un contenido que, para los que vivimos videojuegos, a mí me ha pasado. La gente hablando de qué innovación, y yo personalmente me ha gustado mucho, pero no ha hecho nada que yo no haya visto ya en un videojuego, sinceramente. Quiero decir que nada es más espectacular que lo que he podido yo llegar a ver, porque en el videojuego se plasman muchas ideas narrativas que después se pueden llevar al cine, pero que no se llevan porque a lo mejor son demasiado transgresoras, ¿no? Y que aún así se han llevado, y no me voy a poner en plan intensito cine independiente, sino películas que hemos visto todos, Saw, el concepto de pruebas, Cube, por ejemplo, otra mítica, o la propia Battle Royale del año 99, 2000, japonesa, que bebe de una novela. Claro. Eso le expliqué a mi mujer. Le digo, si esto lo he visto yo, también una película oriental, pero japonesa. No puedo callarme, hay una diferencia. venga, interviene. Vale, la diferencia está en el capítulo 6. Es decir, no... Pero no digas nada. Has dicho algo que no puedes decir. Hombre, lo que voy a decir no va a ser ningún spoiler. No soy tan cabrón. Hombre, tú ahora mismo me dices capítulo 6 y yo ahora mismo en mi mente no sé qué significa eso. También te pero digo. Seguro que dices, la cosa está en que todo lo de las pruebas está muy bien y al final los participantes son gente que participa y mueren o no mueren o lo que sea. Pero para el capítulo 6 ya coges y ya conoces a los que han ido sobreviviendo y ya te importan y ya empiezas a conocer su historia y lo que hacen. Y si mueren o no mueren y qué es lo que pasa en ese capítulo es muy distinto a lo que hablamos de las otras, en los que realmente pues son las pruebas, se superan o no, te empiezan a importar los personajes, y yo creo que esa es la parte clave de la serie, que consigue que lo que les pasa te importe, empezando por un juego que empieza por juego y por pruebas, pero la cosa se va desarrollando de otra forma, que yo creo que en ese momento es cuando la serie hace un cambio fuerte. Señora voz anónima, que no sé todavía quién es porque también no la han presentado. Hay que esperar. Hay que esperar. Que es que quería hacer la segunda recomendación que me interesa más todavía que esta, que es Sex Education. Bueno, es una serie... La voz anónima aprueba esa recomendación. Es una serie que ya va por la tercera temporada. He seguido todas las temporadas en el momento en el que han salido. Una serie que me encanta. Me divierto, me río, me lo paso bien, me parece didáctica, me parece interesante. Todo lo que yo quisiera que fuera una serie actual lo tiene Sex Education. Me parece un brutal en cuanto al planteamiento, la forma, cómo se dicen las cosas, cómo se normaliza todo, cómo no se le da importancia a lo que no lo tiene, cómo se le da a lo que sí lo tiene. Me parece muy interesante, y sobre todo hay un personaje que se llama Adam, que de verdad os lo digo, no es protagonista de la serie. Pero para mí es un amor de persona. Me río con ese tío, me río lo que no está escrito. Me lo paso muy bien y recomiendo desde aquí que todo el que pueda... No es una serie para menores de edad, también lo digo. No es una serie familiar, no es para que verlo con tus hijos. Es una serie para verla tú y disfrutarlo con tu pareja, con tus amigos, lo que sea. Muy divertida, y que desde aquí digo que todo el que pueda que la vea, que es un amor de serie. Totalmente. Y es una serie que ha sabido mantener el nivel. Que esto es difícil en Netflix, ¿eh? Porque siempre toda la serie empieza muy bien. Todas. Una premisa fantástica. Y luego vas viendo capítulos, se va desinflando, acaba la temporada, llega otra y ya no tiene nada que ver con lo que era en un principio. Y aquí, al menos hasta la fecha, porque ahora han renovado por una cuarta temporada. Para mí cierra bien, sin decir nada más, sí. Pero bueno. No, yo no la he acabado, ¿eh? Yo estoy ahora mismo en medio de ella y me está gustando muchísimo. Uh-huh. Muchísimo porque, como bien ha dicho Sergio, no me dan más de lo mismo. Estoy en el mismo entorno. Se desarrolla todo más o menos en un instituto británico, en una zona rural muy bonita, muy british todo. Pero después se habla mucho de cosas muy distintas en las que estas personas tan diversas cohabitan en un mundo pues en el que todos se van interactuando entre ellos y lejos de ser siempre lo mismo con Culebrón, son cosas todas diferentes en las que ves evolucionar el personaje, unas veces a positivo, otras veces a negativo, y en las que al final te quedas con la duda y la incógnita del qué será y qué pasará, siempre de un punto de vista en el que se tiene en cuenta el buen rollo, el humor y el disfrutar del momento, sin ser una comedia pura y estricta. Así que yo qué sé, es que de verdad lo digo, me parece muy buena serie y la tengo que recomendar desde aquí. Bueno, y Gillian Anderson, la madre del protagonista, la actriz, es maravillosa. Se sale. Bueno, sí, y Otis, sí. Que para el que no lo sepa, si alguien no ubica al personaje, es el que hizo El juego de Ender, que es una película, a mí la película no me gustó mucho, el libro sí me gustó más, pero es una película más o menos conocida en el mundo de la ciencia ficción y tal y cual, pues el chavalito que era protagonista de esa película es el protagonista de esta serie. Pues mira, muy buenas recomendaciones. Yo creo que lo apropiado ahora es darle voz a la voz sin nombre, o sea, identificarla. Porque hoy, claro, hoy no hemos respetado las reglas, que me parece guay, porque así le da más originalidad a esto. Así que bueno, ahora sí que te voy a dar un nombre, una vida propia. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien. El problema está en que las series que iba también tenía intención de recomendar esta semana eran las dos que he dicho. Joder, ¿qué dices? No puede ser. Hombre, tanto El juego de calamar como Sex Education las tenía aquí apuntadas para ver. Ay, qué fuerte. Pero es que, bueno, lo del juego de calamar es más normal porque está muy de moda y me puse a verla y dije, ah, pues mira, vamos a ver, creo que está guay, merece la pena verla, eso sí. Llevo recomendando a varios amigos míos decirle, ni se os ocurra dejarla ver a vuestros hijos, porque los niños están encantados de verla y están viéndola en muchos sitios. De hecho, el otro día, ya sabes, el telediario con esa forma de contar las cosas tampoco alarmista, contando cómo prácticamente los niños están a punto de suicidarse y matarse en el patio por culpa de que estaban viendo El juego del calamar. Entonces, bueno, sí, yo les he dicho no, porque lo van a pasar muy mal, tienen momentos muy desagradables. Hay un momento en el que a un cadáver lo abren en canal y se ve como todo y demás, que pues para un niño pequeño quizás sea una imagen un poco traumática. Entonces, casi mejor y peor son todavía las pruebas y las consecuencias que tienen. Entonces, pues mejor que para niños, no. Pero bueno, tenía esas dos, la verdad es que sí. Ah, bueno, y ya que hablabais de Sex Education, solo añadir una cosa, y es que todos los que habéis dicho me encanta Sam Butterfield, me encanta Gillian Anderson, en Cutie Gatwa, que es el que hace Derek, también me parece muy bueno, y Adam efectivamente es un personaje flipante. Cómo ha ido evolucionando es muy interesante. Pero yo soy muy, muy fan de Maeve. Desde el primer capítulo hasta el último, soy muy, muy fan. Sí, hombre. Aunque también digo una cosa, hace un papel de 17 años y me da a mí que esa chica tiene algo más de 17 años. Es como en la salir de clase, que te lo veías con casi 30 años hace de chavales, pues esta chica, cuando los primeros planos, se le ven ya las líneas de la cara que dices, tú tienes 20 y tantos. ¿Eh? Yo sí, tiene 25. Se le nota un poco. Sí, 20, sí, 25 años justo. O sea que, pero bueno, me da igual. O sea, me parece estupenda. Creo que lo hace francamente bien. Creo que es guapísima hasta el extremo. De hecho, a veces la confundo según qué planos con Margot Robbie. O sea que, muy guapa. Pero sobre todo, muy buena. Bueno, todo el reparto está muy bien. Pero ha habido más cosas esta semana. Y ya que no voy a recomendar series, que ya se ha recomendado muy bien Juanjo, sí, un cómic que me ha gustado muchísimo que se llama Monstres. Monstres es un cómic de fantasía que han sacado ya los de Norma Editorial 5 tomos, pero que cada tomo que leo me gusta más. Lo hacen una guionista que se llama Marjorie Liu y una dibujante que se llama Sana Takeda, que es una dibujante de manga y que también ha trabajado con Sega y con varias empresas japonesas para hacer diseños de videojuegos, y que tiene un dibujo que solo por los ojos ya te entra, porque es muy barroco, es tiene horror vacui, o sea, no deja hueco sin rellenar, pero además con un dibujo muy bonito y muy buena narrativa, se entiende muy bien. Y encima tiene una historia de fantasía bastante elaborada y que te engancha mucho. Bueno, ha ganado el premio Hugo, ha ganado el premio Emino, el premio Eisner, ha ganado todo tipo de premios la serie y merece mucho la pena. Y bueno, yo probaría el primer tomo y si no le gusta, pues oye, mala suerte, pero realmente merece mucho la pena. Y otra recomendación al revés, que a vuestro riesgo, pero han estrenado, mejor dicho, estrenan mañana la película Injustice, de basada en el videojuego y luego en el cómic. Ah, que se hizo, he visto la entrada animación. En tu blog, creo. Sí, justo. Pues la hice porque lo vi y pensaba hacerla fuera buena, fuera mala, pero es que realmente me ha parecido lamentable. O sea, es una pena porque con tan buena como era el juego, tan divertido y ese planteamiento con un Superman malo y dictador de la Tierra y toda la pesca, llevarlo a película podía ser espectacular. Encima, el cómic lo hizo el guionista, creo que es Tom Taylor, que se labró un nombre gracias a eso, que era de esos cómics que salen como merchandising más que como un cómic en realidad, para apoyar o el videojuego y poco más. Pero como lo hizo muy bien y el planteamiento era muy interesante, tuvo mucho éxito y creo que llevó 4 o 5 temporadas y todo. O sea que, francamente, muy bien. Y luego lo han llevado, pero en una hora y pico, pues se han quedado por encima. Y encima, Warner lleva haciendo las películas de animación con la churrera desde hace unos años. O sea, la animación es horrible. Si habéis visto la serie de ¿Qué pasaría si? La de What If, de Marvel. Sí. La animación a mí me parece brutal. Pero... Hombre, está hablando de Disney, ¿eh? Sí, exacto. Pero me pasó a Warner, a DC, y me pongo a ver las películas esas y es que tiene una animación robótica con líneas muy simples y que se repite en todas las películas, aunque no tenga nada que ver los cómics que adapta. Entonces, pues en esta, la verdad es que a mí me ha resultado muy decepcionante. Por eso digo, si vais con expectativas bajas, oye, pues por lo menos la idea no era mala y se deja ver, pero que está lejísimo del cómic y del videojuego. Pero menuda semana en general de superhéroes. Hoy vamos a hablar también, sí, y, bueno, de superhéroes y de DC concretamente. Hemos tenido la noticia creo que es del hijo de Superman, ¿no? Que ahora ya ha salido del armario como bisexual, que también ha sido como un titular súper grande. Claro, tenemos la DC Fandom, que íbamos a hablar de la parte de videojuegos, pero que también ha servido para anunciar nuevos cómics, nuevas series y un montón de historias. Y bueno, esta película que nos comentas, así que desde luego el género está más vivo que nunca, ¿eh? Tanto por una parte como por la otra. Sí, es como los zombies que no se mueren nunca, pues lo mismo. Tal bueno, cual. Esto al menos tiene de bueno que son inmortales de verdad, ¿no? Vamos, Superman no puede morir, en teoría, ¿eh? Pues que no me cojara ningún culto del cómic y me diga, muchacho, ¿cómo dices? Vale. Oye, es que no quiero decirte nada, pero en los cómics murió y en la película de Superman murió. No, pero me vengo a referir que los superhéroes son ese tipo de contenido que claro. Sabes que siempre alguien va a coger el testigo, porque eso, tal, eso. Al final, como es, al final no deja de ser la justicia. ¿No? Es una figura simbólica. Exacto. Da igual que coja el testigo, la antorcha de la verdad. Exacto, que siempre habrá alguien que cogerá el testigo. Lo hemos arreglado un poco, porque eso de la muerte... En fin. Bueno, pues. Ya es que en los cómics de superhéroes la muerte son unas vacaciones realmente. Sí. Ya luego lo resucitarán, o sea que... Sí, sí, sí. Pues luego nos vas a contar el tema de la DC Fandom, porque yo nada más que pude ver un poquito y como no me entero mucho del tema, pues me va a servir muy bien. Y nada, que yo soy Sergio, presento esto. No voy a hacer tampoco muchas recomendaciones, porque para eso tengo mi newsletter, que podéis consultar en twitter.com/sergiotour. Ahí se ve claramente. Es verdad, no vas a hacer recomendaciones, vas a hacer spam. Dilo. Es que ahí hablo también de series, de Comando Queer, por ejemplo, que está en Netflix, lo del premio Planeta, que se lo ha llevado una señora que no era una señora, que es Carmen Mola, que resulta que no mola. Que son tres señores. Que son tres señores. Y voy a aprovechar estos minutos para recomendar un sitio al que fui la semana pasada, que fue a Puy du Fou. Yo el francés lo llevo regular, pero bueno, es un parque temático a las afueras de Toledo, ¿vale? Puy du Fou, Que es, no hay atracciones, o sea, que no es que nadie espere norias, montañas rusas, porque todo se basa en la ambientación. Es un recorrido por la historia de España y se ve la historia del Cid, el viaje de Cristóbal Colón, la figura de Lope de Vega, hay castillos que han construido para la ocasión y todo en un entorno que ya de por sí se presta precisamente a hacer ese viaje. Yo medio de broma decía por WhatsApp, es como Westworld pero la española. Bueno, a lo mejor me viene muy arriba, no hay robots que hablan ni nada por el estilo. Pero me parece interesante ese concepto de un parque de atracciones más de tocar, más palpable, no tanto de la impresión de una atracción, de subirte tal, y muy didáctico. Yo lo recomiendo, pues eso, excursiones a lo mejor de los colegios o alguien hacer una escapada un fin de semana, porque ya puede ver Toledo, que también es una ciudad preciosa. Así que lo recomiendo mucho. Creo que puede ser un viaje interesante. Tengo pendiente hacer esa visita. A mí, por lo que he escuchado, no solo a ti, te he escuchado hablar del sitio, es como la diferencia entre unos grandes almacenes de venta y un mercado típico clásico, pues es la diferencia entre esto que tú has comentado y un parque de atracciones normal y corriente, ¿no? Uno es, a lo mejor es más espectacular, pero le falta ese estar más cercano, más al tacto de poder ver las cosas en primera persona realmente. Entonces me llama mucho la atención verlo así. Sí, no, y claro. Yo en 2 semanas lo veré, que ya he cogido las entradas para el fin de semana del 30. Hay que verte en un poder de persuasión, me he dado cuenta, ¿eh? Porque ya bueno, la verdad es que sí. Llevaba meses queriendo ir. Lo que pasa es que en verano ir a Toledo hay que ser muy valiente, ¿sabes? Sí. Quiero decir, a pleno sol, tus 40 y tantos grados, no. Así que era o en primavera, que no nos dio tiempo, ya lo dejamos para después del verano. Y ahora, antes de que quiten lo del sueño de Toledo, pues podemos ir a verlo, que creo que lo ponen el fin de semana. Pues es que esta mañana me ha enviado un mensaje Marta con una captura de la entrada, que también va a ir. Y digo, sí, lo comentó, es verdad, que le había gustado mucho la idea, que iba. Sí, sí, así que mira. Te van a contratar precisamente como relaciones públicas. Como guía turístico o algo, sí, sí, completamente. Pues nada, ahora sí que, si os parece, vamos a meternos ya con el sumario, vamos a hablar de todos los contenidos, de videojuegos y todo lo que nos ha deparado la semanita en materia de ocio interactivo. Vamos a ello. Y es que tras más de un año desde la salida del juego, Animal Crossing New Horizons recibirá una importante actualización gratuita que devuelve la vida a la isla de los jugadores. Sin embargo, el anuncio ha llegado acompañado de la confirmación de contenido de pago que sienta un precedente en muchos sentidos. Os contamos todas las novedades y las últimas informaciones sobre el servicio Switch Online Premium. Y Nintendo ha sido protagonista indirecta también de otra de las noticias de la semana, y es que Metroid Dread es un éxito sin paliativos, pero extrabajadores de Mercury Steam lamentan que sus nombres no figuren en la lista de créditos. Además, ya lo anunciaba antes, hablamos de la DC Fandom, que ha tenido lugar hace unos días, y regresa Víctor Martín también con su sección de psicología para hablarnos de Game Feel, de qué sentimos cuando jugamos a videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, parece que Nintendo no se ha olvidado de su público, no se ha olvidado de sus juegos más vendidos cada mes, y lo digo no solamente por el caso de Animal Crossing, sino por esa emisión que hemos tenido hace muy poco, ya lo comentamos la semana pasada, de Super Smash Bros., ese último contenido que va a llegar, el personaje de Sora, pues en este caso la emisión estaba dedicada a Animal Crossing. Ha pasado más de un año desde el lanzamiento, recordemos, en plena pandemia, en pleno confinamiento. Un juego que necesita, a través de ese tipo de parches, de actualizaciones, insuflarle vida a la isla. Pues bien, hemos tenido que esperar más de lo que me hubiera gustado, pero ya lo tenemos aquí, una actualización 2.0 que incorpora todo tipo de mejoras, que va a salir el 5 de noviembre, y quizás el titular principal es que regresa la cafetería, regresa Fígaro, solo que en este caso en lugar de en un edificio independiente, dentro del museo del juego. Vamos a tener esa funcionalidad de poder visitarlo, poder encontrarnos con vecinos, ofrecerles café y en general, pues bueno, acompañarlos en esa hora tan importante del día. Yo todo juego en el que salga el café, para mí ya merece toda mi atención. Pero no ha sido lo único, porque totalmente también... de acuerdo. Oye, a mí me llama, ¿eh? O sea, que no se había planteado nunca, pero oye, si va a haber café... Hombre, no, y además, mal. Varios tipos de café, ¿eh? Esto es muy importante. ¿No fastidies? ¿En serio? Sí. ¿Qué punto? Pues aparte de esto tenemos viajes en barca, que esto también estaba en la entrega anterior, en New Leaf, que regresa. Vamos a poder visitar más islas de todo tipo, con frutas diferentes. Cayo Fauno, que a día de hoy se utilizaba como ese lugar donde nos hacíamos fotos como si fuera un plató y poco más, pues ahora va a ser el lugar donde veamos a personajes de entregas anteriores. Todos van a estar ahí. Tortimer, Marilyn, Katrina, la pareja Alipaca, todos van a estar allí con sus propias funcionalidades y su propia interacción. Ha habido muchísimas más cosas, ¿eh? Un montón. Ya tenemos las ordenanzas, que esto es algo que se pedía muchísimo y ha tardado en llegar. Y es que si, por ejemplo, tú trabajas durante el día y solamente puedes coger la Switch por la noche, ¿qué pasaba? Que las rutinas de los vecinos y de las tiendas no se ajustaban a ti. Si la tienda cerraba a las 10 de la noche y tú salías de trabajar a las 9 y media y no te daba tiempo, pues es problema tuyo. Esto ya cambia, eso estaba en los juegos anteriores, ¿eh? Y puedes ordenar que se metan a una hora del día determinada. Muy bien. Aparte de esto, tenemos que podemos hacer ejercicio por las mañanas, en recetas de cocina. Ahora podemos fabricar, cocinar nuestros propios alimentos, más opciones de crafteo, regresan los giroides. Es que son muchas cosas, ¿eh? Yo aquí las estoy diciendo así al tuntún. Podemos decorar también ahora el techo, podemos poner todo tipo de objetos. La cámara ahora se puede utilizar en primera persona, muchas más cosas, ¿vale? Está la emisión completa, además lo cubrimos en directo, estuve yo ahí viéndolo con los compañeros, se pasó Nacho de Nintendatos incluso a comentar y yo se lo agradezco. Y al final de todo esto nos salía un rotulito, ponía abajo, bueno, actualización 2.0, última actualización gratuita. Yo cuando veo eso en pantalla pienso, esto se puede interpretar de dos maneras. O que ya el juego no va a recibir más actualizaciones, o si me quedo con la última palabra, gratuita, significa que van a llegar más actualizaciones, pero que no van a ser gratuitas. Efectivamente, así ha sido porque ya tenemos un nuevo DLC que se llama Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise, que esto estaba en los juegos anteriores, solo que como juego independiente, y aquí lo han metido como si fuera un DLC, que bueno, incorpora sus propias mecánicas, sus propios objetivos de contentar y diseñar casas para los vecinos. Y bueno, pues eso, es como si fuera otro juego. Incorpora muchas más opciones de personalización. Va a llegar también el 5 de noviembre a un precio de 25 euros. Si queréis hacer algún comentario para que yo también me pueda callar, antes de hablar de la otra parte polémica, que es de Switch Online, no sé, vosotros que sois quizás neófitos o que no os interesa claramente Animal Crossing, ¿cómo veis desde fuera estas actualizaciones? Yo recuerdo cuando en 3DS pasó con New Leaf, que yo creo que más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es como relanzar el juego con mucho contenido en una expansión bastante potente. Y yo creo que es que al final esto, mal que le pese al que no quiere contenido de pago que le gusta, es algo necesario, porque este tipo de juegos, el problema que tienen es que o lo van actualizando o el juego empieza a perder fuelle, incluso para los más acérrimos al juego, porque al final lo haces todo y tiene que llegar un momento en el que te den algo nuevo, aunque tú quisieras que esto nuevo te lo metieran de inicio, pero es que si te lo meten de inicio ya lo habrías hecho también. Así que, por suerte o por desgracia, hay tipo de juegos que necesitan este tipo de contenido que venga cada X tiempo. Y es normal que en algún momento este tipo de desarrollos tengan un coste. Ahora, yo no me meto porque como no soy jugador acérrimo, aunque tengo el juego, pero no es para mí, está en casa, lo juega mi hija, no sé hasta qué punto el precio que se pide por el juego está correlacionado con el valor que tiene realmente para cada uno un nexo o un anexo tan, tan grande. No sé si eso, ese precio es suficiente, es mucho, es poco. Yo creo que ya cada uno podrá valorar el pago de ello. Yo, para mí me parece excesivo un juego de 60 euros con este precio, pero mi opinión es que no vale en este aspecto nada porque yo no juego a Animal Crossing. Claro, a ver... Y al hilo de... Sí, perdona. No decía que al hilo de lo que estaba diciendo Juanjo, también creo que ese precio tiene una razón de ser muy relacionada con el online del que vamos a hablar ahora. Vale, porque pues... Porque hay 31 millones de jugadores de, o por lo menos de gente que tiene Animal Crossing. A ver, es muy tentador sacarle un rendimiento extra, pero además si coges y tienes en cuenta que el Animal Crossing es más interesante si lo juegas online, me imagino, porque puedes visitar otras islas y todo eso... Pues claro, podemos hacer un combo perfecto y prepararlo todo para que, una subida del... Bueno, ahora lo veremos, los cambios que hay en el online. Es que, claro, son dos bloques que quiero separar muy bien porque fue una emisión bastante reveladora para el jugador, el fan de Animal Crossing, y también para el que no lo es, pero es propietario de una Switch. Por esto del plan de la Switch Online y cómo ya parece que se va encaminando ese proyecto de ese plan premium que no conocíamos bien. Pero de todo lo que hemos visto, primero, esa actualización gratuita 2.0 es genial, tiene una cantidad de contenido alucinante, pero es una actualización que aunque yo celebre y estoy deseando que llegue el 5 de noviembre, primero, que llega tarde. Segundo, que la mayoría de contenido, que no todo, procede de una entrega anterior donde ya estaban esas cosas que ahora nos dan como novedad. Cosas que incluso los data miners, cuando salió el juego hace más de un año, ya estaba en el propio código. Y yo puedo entender que a lo mejor meter nuevos objetos, cambiar cosas de la interfaz, funciones nuevas, puede costar algo de tiempo, lo comprendo. Pero hay decisiones que son tan... simples de incluir, que no hacía falta esperar una gran actualización de esta envergadura, sino de un mes para otro, un parche 1.5, 1.6, lo podías haber metido, que no entiendo por qué se ha dilatado tanto en el tiempo. Eso por un lado. Yo creo que no te he entendido bien. O sea, quiere decir que gran parte de la actualización esa ya estaba en el propio código, no es que lo hayan hecho nuevo. Hay cosas que estaban ya en el código. De hecho, creo que, por ejemplo, lo de la animación, de que ahora entre un mueble y otro, si está muy cerca, te puedes arrimar. Todo eso ya aparecía. O incluso ciertos objetos que ahora aparecen, ya te digo, que estaban en el código. Que esto, que está documentado de hace un año. Me parece muy fuerte el quitar parte del contenido del juego y dejarlo ahí para luego no tener que... Bueno, a Trader desde hace ya años se sabe que en el diseño de juego se programa el tema de los DLC y contenido que viene a posteriori del lanzamiento. Esto ya es algo que por desgracia es así. Es que me estaba acordando, yo creo que fue, pues no estoy seguro si fue en un Street Fighter o en cuál de estos, en el que el DLC... estaba en el juego y se podía y había que pagabas y lo desbloqueabas y estaba en el propio disco y se montó la de Dios es Cristo. Entonces por eso pensaba que ya no sería algo así. Quiero ser muy cauto, porque una cosa es que aparezca mencionado en el código, ¿vale? Como para incluirlo después, y otra es que todo esté ya dentro del juego. Yo no estoy diciendo eso porque no tengo conocimientos de programación, quiero dejarlo muy claro. Pero sí que había conciencia de que esto era un contenido que iba a llegar tarde o temprano, porque había referencias en el propio código del juego. Que hay otras cosas nuevas, muy valiosas, el tema de las recetas de cocina o las nuevas hortalizas, que eso no estaba en los juegos anteriores. Lo que quiero mencionar es que el grado de novedad, sí, todo esto está genial, ¿vale? Pero... incluso el que hagas un DLC de pago por 25 euros, que es otra experiencia diferente, lo aplaudo, de verdad. El problema son los tiempos. Yo, un problema que detecto en Nintendo desde hace mucho, pero muchos años, es el departamento de comunicación de marketing. Si resulta que es una actualización, la gratuita, que ya de por sí llega tarde, que tienes al público mosqueado, no tiene sentido que en la misma emisión lo eclipses. Porque al final, cuando acaba la emisión, ¿de qué estamos hablando? Sobre los titulares eran el DLC de pago. Ya nadie hablaba de lo que acabábamos de ver de la parte gratuita. Porque ellos mismos se han ocupado de que ocupe más titulares. Si tú hubieses esperado 2 semanas, no te digo dentro de años, 2 semanas, le hubieses dado un espacio a la parte gratuita y un espacio a la parte del DLC. Eso es lo que yo no entiendo, la parte de la comunicación con el usuario. Bueno, es que Nintendo, no sé de qué te extrañas, tío. Ellos ya. A la hora de los tiempos de Nintendo, a la hora de comunicar, ahora lo veremos y vamos a seguir hablando, que no nos vamos a quedar solo en esto. Sí. Y nos vamos a dar cuenta de cómo ellos tienen una manera de pensar. Yo respeto muchísimo al Nintendero de Pro, porque la verdad es que gente, pues yo qué sé, que tiene un amor y un cariño a una compañía que con lógica se la... lo tienen porque le han pagado con muy buenos juegos y con muchas horas de disfrute, y es lógico que tengan ese sentimiento, ese feeling. Pero hay cosas que son innegables, y es que la comunicación de Nintendo es bastante difícil de comprender en muchos aspectos, por lo menos aquí en Occidente. Ya no sé si es que en Japón las cosas se dicen así y se entienden mejor o peor o de otra manera, pero yo no llego a comprender, como bien ha dicho Sergio, como tú sacas un contenido gratuito que es inmediatamente eclipsado por uno de pago y todavía te preguntas por qué. No tiene mucha lógica. Es verdad. Y sobre todo por la otra parte, ya vamos a entrar directamente con lo de Switch Online, porque ya cuando vimos lo del personaje de Sora en Smash, creo que fue en ese momento, ya no recuerdo, o en un direct, que sí que apareció el nombre mencionado de Switch Online Premium, un pack que iba a salir donde se iban a incluir juegos seleccionados de Nintendo 64 a un precio diferente. Bueno, en aquel momento incluso nosotros en el grupo que formamos nos planteamos dar ese salto sin saber nada todavía de tarifas, ni de qué iba a incluir exactamente, más allá de esa hoja de ruta de juegos de Nintendo 64, que ahora detallaré cuáles son. Bueno, pues han aprovechado, si no era poco ya lo del DLC a 25€, un día donde el protagonista tenía que haber sido el fan que ha apoyado el juego desde el primer día, pues aparte de eso nos decían ya el precio final de esta suscripción, porque va a costar 40€ esta Switch Online más el paquete de expansión por 12 meses y el plan familiar, que sube a 70€ al año. Pero es que, además de estos juegos de Nintendo 64, si tú pagas el Premium, te van a dar este DLC durante el tiempo que estés suscrito. Si te das de baja, pierdes el DLC. Va a llegar este servicio el 26 de octubre, con clásicos de Nintendo 64 como Super Mario 64, Ocarina of Time, Star Fox 64, Mario Tennis o Sin and Pushman, por citar otros. Pero esto ya... es otra cosa, porque ya estamos viendo el precedente de que nos están metiendo DLCs como parte de esa oferta premium de Switch Online. ¿Cómo habéis visto esta decisión? Uf, es que, mira, yo la decisión de que tú quieras ampliar el servicio con otro emulador diferente, porque esto es un emulador Nintendo 64 y ya está. Que le quieras meter DLC, que le quieras meter... Mira, me parece todo muy bien, ¿vale? Tú hazlo como tú quieras. Ahora, a ver... ¿por cuánto dinero lo haces? Esa es la cuestión. Al final aquí estamos hablando de cuánto me cuesta lo que tú me ofreces. Y yo, sinceramente, esto por el doble de precio, a mí me parece bastante mal, ¿vale? Me parece muy mal. Porque al final no le está dando valor al sentido original del contenido. El sentido original de esto es poder jugar online, en teoría. En teoría. Y tú me estás diciendo que eso vale mucho menos que poder jugar a unos juegos de emulador que te están ofertando. Es decir, realmente lo que tú estás pagando en teoría es un poquito de dinero por jugar online y una gran cantidad de dinero por poder jugar al juego de NES, de Super NES, de Nintendo 64 y un DLC de un juego que, si no lo tienes, pues o te lo compras o no lo puedes disfrutar. Aparte de también, por supuesto, el emulador de Mega Drive. Cosas que realmente yo no sé si hasta qué punto tú puedes llamar online a lo que es un servicio de juega a rooms. De otras plataformas que no son la consola que tienes actualmente en las manos. Al final, para mi gusto, devalúa el propio producto, que es el online de Nintendo, que vale muy poquito en comparación a lo que valen los juegos. Y ya no digo nada el hecho de que te dan la posibilidad que de comprarte un par de mandos, que eso también me parece increíble. Dice, no, gracias a esto puedes llegar y pagar 50€ por un mando de Nintendo 64 y por un mando de Mega Drive. Que me parece un poco precario. Y ¿qué me estás diciendo? No, realmente yo creo que es un movimiento mal enfocado, porque al final le estás dando un valor y un precio a lo que yo creo que no debería tenerlo. Yo prefiero que me cobren más si me vas a mejorar el servicio online con cosas online, que si puedo hablar con cosas tan básicas como poder crear grupo y hablar con mis amigos. Méteme menos juegos de Nintendo 64, súbeme el precio si quieres, pero al menos dame mejores opciones online. Que me está dando un online precario y me están metiendo room, que ahora mismo quien no quiere jugar a room pirata es porque no, porque no le apetece, porque es tan fácil como bajarte un emulador, bajarte la ROM y ponerte en el PC más básico del mundo y lo puedes jugar. Sí, porque entonces, el Ocarina of Time, por ejemplo, te va a llegar en inglés. Es que madre mía. Encima eso. No vale. Sé, mira, a mí tampoco me convence mucho. De hecho, Nintendo, las últimas decisiones que está tomando a mí me están sorprendiendo muchísimo porque creo que cada vez lo están haciendo peor para los jugadores, para los que siguen a Nintendo. De haber cogido y haber empezado muy bien la generación, bueno, muy bien, haber cogido y haber sacado cosas interesantes, sobre todo, por ejemplo, en los ports que habían hecho con tanto cuidado como el Link's Awakening, que habían cambiado todo el aspecto, remoción y demás, a sacarnos el último Zelda sin hacer prácticamente cambios más que la resolución y poco más con los controles. No sé, ha habido cambios muy serios. Sacarnos la Super Nintendo Mini, sacar incluso un juego extra como Star Fox 2, meter 21 juegos ahí, 30 con la Super NES Mini, a sacar ahora las Game & Watch que llevan uno o dos y con el mismo precio, o dos o tres más bien, y con el mismo precio. Es decir, son cambios de esto que no me gustaba mucho, como también quitar toda la retrocompatibilidad que había tenido cuando las demás compañías la por fin la meten y cobrar por el online. Pero yo entiendo que te cobren por el online. Bueno, puedo entenderlo, me cuesta. Siendo pecero me cuesta bastante, pero pongamos que lo entiendo. Ya que lo hacen las demás, este también lo hace. Pero hombre, da un buen online. Y en lugar de eso, ¿qué nos dan? ROMs que tienen mínimo 15 años. Que las tienen completamente amortizadas, obviamente, y que sin embargo te cobran eso, una pasta, por todo eso, sin dar un buen servicio. Encima tienes estos juegos que, como muy bien dices, se pueden jugar perfectamente y que en las consolas originales, o si no, se pueden emular porque se van emulando toda la vida. Y a cambio te suben el precio al doble. Teníamos antes una estupenda consola virtual en que podías comprar los juegos, tenerlos y acceder a lo que quisieras. Ahora cada vez que hagan una ampliación, lo que van a hacer es subirnos el servicio. O sea, cuando salga la Game Boy o la Game Boy Advance, los juegos también van a coger y poner otra subida más, el Mega Premium. No sé, a mí no me convence mucho. Y desde luego lo de limitar el acceso a los mandos. Bueno, ya lo habían hecho con los mandos de NES, si mal no recuerdo. Que también solamente Y de Super NES también. Y de Super NES, que solamente podías acceder a ellos si eras socio. O sea, y suscriptor, quiero decir. No sé, a mí no me convence mucho estos movimientos. Sin embargo, estoy convencido que estoy equivocado. Porque si cogemos y vemos los números que tiene Nintendo, que a cosas que parece que son malas para el jugador, de forma objetiva, y que pagas más que por poco, y que lo que te dan es algo muy antiguo, no te dan juegos de Switch, están dándote juegos de hace 15 años o así, la gente coge mayoritariamente, compra los ports, compra todo, se agotan. Pues evidentemente, claro, yo lo veo así, pero asumo que debo estar equivocado. Es que esa es otra cuestión importante. Primero, que hay que dejarlo muy claro, nosotros lo sabemos, pero por si hay algún oyente que ahora esté indignado, que es nuestra opinión, ¿eh? Y la damos con todo el respeto y teniendo en cuenta que el dinero de cada uno se lo gasta en lo que quiere. Pero vamos, faltaría más. Y que evidentemente una cosa es lo que uno piense o lea en redes sociales y otra la realidad, porque aquí mismo nosotros hemos puesto de vuelta y media en la celebración de aniversarios como el de Mario y luego hay compañeros que se han comprado el juego. El juego que iban a quitar antes de marzo de X año. Uh-huh. Bueno, pues son puntos de vista. Uno lo puede compartir o no, ¿vale? Pero lo que quiero decir es eso, que todo hay que cogerlo con pinzas y con cuidado. Ahora bien, también digo, he leído mucho el argumento por ahí de, bueno, es que realmente tampoco es tanto dinero. El plan familiar, 70 euros entre 8, te sale por algo menos de 9 euros al año. Vale, vamos a partir de la base, vamos a ser justos y honestos, que el plan familiar es para una familia. ¿Vale? Lo que nosotros hacemos aquí, nosotros mismos, son chanchullos y ahí ya está, lo reconocemos. Pero, ¿habrá personas que no tienen a 7 miembros más con los que compartir? Que te quiero decir que, incluso la otra parte, si ya Nintendo te está ofreciendo un servicio premium donde, como dice Juanjo, lo importante ya no es solo el online, sino el paquete alrededor, inevitablemente ya te estás metiendo, te estás posicionando en una competición donde mejor, si eres Nintendo, que no te metas. Porque la comparación ya tiene que pasar, no sé, con el Gold, con PlayStation Plus, donde si tú comparas lo que te ofrecen por lo que pagas más, es verdad, pero no te están dando juegos de Nintendo 64. Entonces te coloca en una situación extraña. que no sé exactamente hacia dónde irá ni los datos luego cuando los tengamos, si es que los vamos a tener, si es que Nintendo los comparte, de cuántas personas dan el salto a este servicio. Ni si a lo mejor el early adopter, el que ahora pague esta cantidad y el que la pague dentro de un año, a lo mejor el de dentro de un año tiene más DLCs incluidos, más juegos incluidos que el que se mete ahora. ¿Te conviene esperar? No lo sé. Sí, bueno, yo... Y lo del DLC, nada, muy rápido, lo del DLC, ¿no os parece un poco así? Quiero decir, con un poco así. No te dan el DLC. O sea, tú te suscribes, pero no te dan el DLC. Lo puedes usar mientras tanto. Que te des, te lo dejas y dejas de utilizar, de tener DLC. O sea, van a utilizar los DLCs como una forma de mantener a la gente enganchado al servicio en vez de dar un buen servicio. Sí, bueno, yo ahí me parece que lo suyo hubiera sido haber metido el juego con el DLC. Entonces, vale, mira, tienes Animal Crossing con su DLC nuevo y lo puedes jugar gracias al paquete de expansión. Me parece más lógico porque al final lo que te están diciendo es, si quieres aprovechar el paquete de expansión a tope, necesitas tener Animal Crossing, porque entonces te estás perdiendo esta parte de contenido. Algunos valorarán muchísimo, otros no, dependiendo de... Y eso es cada uno. Y aquí quería decir una cosa, que es verdad que estamos hablando un plan un poco negativo, y es verdad porque tenemos una opinión que a lo mejor no es positiva sobre esto, pues porque así nos ha pillado. Pero la única realidad de esto es que esto es un paquete de expansión, que al menos no te obligan a pagarlo. Que no han dicho, subimos el online, lo subimos 20 euros, al doble y te lo comes o no te lo comes. Al menos, mira, dentro de lo malo está la opción de la típica de si quieres, vale, y si no quieres, pues nada. Pero dentro de eso, que está muy bien que te den la expansión y si quieres la coges o no, cada uno tiene que valorar si cree que la expansión es suficientemente buena para justificar este pago. Y es lo que por lo menos a mí me pasa. Me parece muy difícil de entender cómo al mismo precio que un online te están dando una posibilidad de jugar a ROMs de Nintendo 64. Que es que vale lo mismo. Recuerde la gente, en online de Nintendo básico, poder jugar online más una ROM de Super Nintendo y de NES, más después el tema de guardado en la nube, etcétera, etcétera, eso vale 20 euros. Y lo mismo te vale la ROM de Nintendo 64 y el DLC de Animal Crossing. Están depreciando el valor de su online. Eso es innegable, que lo están haciendo así de mal. Bueno, son puntos de vista, desde luego. También, a ver qué piensan los oyentes. Siempre, por favor, lo pedimos, ¿eh? Desde el respeto. Que las personas que piensan diferente, que piensen igual, me da igual. Porque esto, de verdad, que la guerra de consolas y tonterías, nosotros no entramos ahí. Son políticas que podemos compartir o no, simplemente. Y hablando de políticas, esta semana ha sido muy controvertida la que lleva a cabo Mercury Steam, que recordemos, desarrolladora española que se ha encargado del reciente Metroid Dread. Por cierto, el juego con mejor valoración de toda la historia del desarrollo español. Pues bien, ha recibido grandes críticas precisamente en los últimos días por parte de trabajadores y extrabajadores que denuncian no formar parte de los créditos del juego, a pesar de que ellos pueden certificar que su trabajo, o al menos parte de ese trabajo que han llevado a cabo, sí que figura en el producto final. Pues bien, la polémica se desató a través de un comentario en LinkedIn por parte de Roberto Mejías, que él es artista 3D en el juego, y más tarde el medio español Vandal, pues sí que se puso en contacto con la desarrolladora, y un representante de Mercury Steam afirmaba que, según la política de empresa, solamente aparecen en los créditos aquellos desarrolladores que hayan trabajado durante al menos un 25% del tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay trabajadores como el propio Mejías y otros empleados que ese porcentaje no aparece reflejado de ninguna manera en los contratos, ni tampoco es un mensaje que se transmitiese a los empleados durante el tiempo que trabajaron en el juego. Yo recomiendo a todo el mundo que lea ambos artículos, el de Vandal y el de A Night Games, que es un reportaje muy interesante porque recoge testimonios entrecomillados de trabajadores y extrabajadores de la empresa, donde critican las condiciones laborales, la gestión de la pandemia, porque recordemos que hemos tenido un confinamiento de por medio, que no se les permitió el teletrabajo en un inicio, incluso, y esto es un dato que se me quedó grabado y por eso lo quiero resaltar, el día de las elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, que por ley tienes que ofrecer a los trabajadores 4 horas para que puedan ir a votar, porque eso es un derecho de todos los españoles, hubo ciertas críticas de que, bueno, que no hacían falta 4 horas para ir a votar, que eso se podía hacer en un momento y regresar a la oficina. En fin, en general, yo después de haber leído los artículos y los testimonios, la sensación de esos extrabajadores es que no se sentían valorados ni que se confiase en ellos. Cualquier cosa que hacían dentro de la empresa se miraba con recelo, se cuestionaba. Y bueno, pues ha desembocado en eso, que muchos ni aparezcan acreditados, según la empresa, porque no han cumplido el 25% de ese tiempo de desarrollo. No sé si habéis seguido el desarrollo, lo que ha ocurrido con esta noticia en general. Bueno, yo en particular me parece una noticia que la veo hasta, por desgracia, recurrente, y es que los trabajadores de las compañías, por H o por B, tienen que aprovechar estos momentos, y es algo que es lógico en cierta manera, para poder hacer sus alegatos para que tengan más repercusión. Y es que al final todo pasa factura, y si no tienes unas praxis lo suficientemente buenas con respecto a tus trabajadores, y bueno, esto habría que dilucidarlo, ¿eh? Ojo, hay que poner en cuarentena todo, tanto las opiniones positivas como negativas de los trabajadores respecto a una empresa, pero es normal que estos trabajadores estén esperando el momento en el que haya máxima repercusión para poder hacer su alegato y en ese momento pues que su denuncia tenga la máxima difusión posible y de esa manera pues conseguir un resultado, ¿no? Entonces, pues en un primer momento ni creo ni dejo de creer a estas personas, pero algo tendrá que haber, tanto positivo como negativo, dentro de lo que se hace. Yo, de todos modos, creo que por parte de esta compañía, en concreto de Mercury Steam, en esto, es un poco una torpeza porque, sea verdad o no sea verdad la denuncia que hacen estos trabajadores, lo que sí es cierto es que cuesta muy poco poner un nombre a una persona que ha estado participando en un desarrollo y que la excusa que se pone es que no ha estado trabajando un tanto por ciento X en el tiempo de desarrollo del juego. Al final estás dando la posibilidad de que esa persona se queje, estás dando posibilidad de que se cree cierta polémica con algo que realmente no deja de ser pues poner unos nombres de unas personas que a fin de cuentas sí han participado en el proyecto, aunque el porcentaje sea menor, que el de tu política a la hora de estar en este tipo de sitio, ¿no? No me parece una excusa lo suficientemente fuerte por parte del grupo desarrollador, en este caso de Mercury Steam. Con ello, vuelvo a decir lo mismo. Hay que poner en cuarentena todas las denuncias de la gente que hace en este tipo de momentos, pero siempre pensando que si algo se dice, pues algo habrá que atender y algo puede que haya. Y yo creo que hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Estoy muy de acuerdo con todo esto. Creo que, dividiéndolo en dos partes, en la parte de la denuncia que hacen de que no han aparecido en los títulos de crédito habiendo trabajado para el juego, se lo tendría que haber ahorrado Steam. Y eso, vea, se tendría que haber ahorrado Mercury Steam. Y además, lo del 25% o lo pones en el contrato y tú aceptas con todas las consecuencias, o luego coger y alegar a eso parece buscar una excusa y que te puedan decir no lo hace por eso, sino porque como nos fuimos, entonces ya no nos lo quieren reconocer. Que todo es muy mala imagen para Mercury Steam, que se la podría haber ahorrado de una forma realmente muy sencilla. No sé, supongo que pensarían que no iba a pasarles algo así o algo parecido, pero a mí me parece que sí que es muy mala imagen. Respecto a todo lo demás, buscando un punto de vista positivo, nada de lo que cuentan es denunciable. Que eso, teniendo en cuenta cómo está el percal últimamente, ya es un paso adelante. Quiero decir, son cosas de trabajo que, como bien decía Juanjo, hay que esperar a ver el otro punto de vista y si esto es así o no es así realmente, porque pueden ser trabajadores que se hayan sentido mal por lo que sea, pero no sea algo generalizado, sino que sea casos concretos. Y muchas de las cosas que he leído en los artículos me daban la sensación de que eran problemas de comunicación o cosas que no se querían hacer en un primer momento, quizás porque no había llegado o lo que han dicho, no confiaban en ellos y no se habían hecho bien, pero luego se van cambiando cosas para que luego se realicen, o sea, cosas que pueden haber sido ilegales, digamos, luego al final no se llegan ahí. ¿Porque tienen que protestar? ¿Porque tienen que reclamarlas? Pues seguramente, pero bueno, se hacen. No, parece un problema de comunicación entre la dirección y lo que son los trabajadores. Pero al menos no es algo denunciable, no son los casos que hemos tenido en otros lados. Y tampoco hemos oído a Mercury Steam ni lo que dicen, entonces bueno, yo lo pongo en cuarentena. No me puedo alegrar porque pase algo así, me puedo alegrar porque no sea más grave y porque al final sean casos que se pueden resolver hablando dentro de la compañía, pero lo que no tiene ningún sentido para mí es que no se hayan puesto estos de crédito, sinceramente. Claro. A ver, yo aquí distingo dos temas. El primero es el que tiene nombre y apellido, el de Mercury Steam. Y esto es una opinión personal, basado en percepciones, porque efectivamente no, tampoco hay pruebas ni de un lado ni del otro que uno pueda acreditar. Pero la sensación que me da es Mercury Steam, que es el estudio patrio embajador de nuestro desarrollo español, porque es el que ha trabajado más a nivel internacional, con Konami, con Nintendo. Desde hace ya mucho tiempo, en esa hora con Metroid, salen muchas noticias tirando el trabajo o la gestión que se hace del estudio. No sé si comparte de verdad o no, pero es verdad que al menos nosotros, porque muchas veces proviene de la prensa española, somos los primeros en alzar a muchas personas, muchos estudios, y luego tirarlos. Es parte de nuestra cultura. No sé si es el caso, tampoco. A mí lo que me interesa es la otra parte, el debate de fondo que subyace, porque hoy es Mercury Steam, pero esto ocurre a diario. Entonces, no quiero tampoco personalizar en el caso de este estudio, pero esto lo sabemos de primera mano, que hay muchos gremios que están silenciados e invisibilizados. ¿Y por qué es importante, claro, habrá algún oyente que no lo sepa, por qué es importante que tu nombre aparezca en los créditos de un juego como Metroid? Porque es la única manera de acreditar tu participación en muchos casos. Es lo que puedes poner en tu currículum. Y esto lo hemos tenido aquí con compañeros que se dedican a la traducción de videojuegos que por contrato no pueden poner su nombre en los créditos de los juegos. Y esto es terrible y ocurre. Luego tú preguntas a desarrolladores y hay opiniones para todos los gustos. Hace poco se pronunció Carlos Coronado, que también es una figura de peso dentro del desarrollo indie aquí español, y él, cuando se trata de hacer sus propios juegos, él comentaba que él ponía hasta su gato, porque había sido una ayuda muy importante en el desarrollo, que no cuesta nada poner nombres, esa es la realidad, y que incluso el equipo de limpieza en un determinado momento también debería hasta de figurar, porque ha sido importante para que todo el mundo haya podido ir a trabajar al día siguiente. Que no entiendo el recelo o la manera de trabajar de querer quitar nombres. Cuando uno lee la noticia y ve esa condición del 25%, ellos mismos se contradicen porque dicen hay determinados roles o cargos que no cumplen ese 25%, pero bueno, cumplen la función de agradecimientos especiales, personas que un día se pasaron por el estudio pero que han sido muy importantes a nivel de inspiración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para unos se aplica y para otros no? Pues no lo entiendo. No, no tiene ningún sentido, y lo que estás escribiendo por abajo parece un poco mezquino, la verdad. El coger y, sabiendo que eso es importante en un momento dado y que ha estado trabajando ahí, coger y decir, pues ahora no lo pongo. Y ya está. Esto me recuerda a cuando hice el otro día el a que estamos jugando, del Metal Slug, que a los que habían trabajado en el juego, por ejemplo, los de la música, les habían hecho firmar con seudónimo. No ponían el nombre para que no les pudieran contratar y no se lo llevaran. Aquí no es por eso, porque no los puedan contratar, sino precisamente para coger e invisibilizarlo. Porque si no, ¿para qué? Es decir, que es que no reconocen que está ahí. No sé, me parece que es un acto innecesario y que tiene eso un poco de mezquino, la verdad. No lo sé, ya veremos, pero ya digo, creo que es interesante que, lástima que haya sido con, en este caso, Mercury Steam, ¿vale? Que no es por poner una cabeza de turco. Si esto es cierto, pues mira, está bien que haya salido, y si no, pues que de cara a siguientes desarrollos ya sí que lo tengan más atado en el contrato. Pero es que ocurre, no con Mercury Steam, sino con muchas más también. Así que está bien que se hable y que al menos el jugador de a pie, que no tiene por qué controlar de estos temas, pues esté un poco más puesto, sin duda. Vamos a continuar, vamos a hablar de la DC Fandom. Yo aquí voy a hablar poco, ¿vale? Yo me voy a limitar a leer la nota que tengo delante, que salen un montón de nombres de personajes de cómic que yo no sé quiénes son, así que ahora, Traders, lo explicarás. Pero bueno, lo que sí, hemos visto a Rocksteady, que está de vuelta, la compañía ha compartido un nuevo vistazo del juego del Escuadrón Suicida, que de momento está en inglés, al menos aquí en España, no se ha traducido, ¿no? Es Suicide Squad Kill the Justice League, donde sí que se deja clara esa apuesta por el humor, la acción más desenfrenada, que también hemos visto en la última película. Y en ese metraje no hemos visto gameplay, sí que hemos visto el motor gráfico que utiliza, y nos permite descubrir que no solo Superman está poseído por Brainiac, que esto ahora me contarás quién es, sino que también han caído ante su poder Flash, Wonder Woman o la Linterna Verde. Bueno, que el juego va a llegar en 2022 para PC, para Play 5, para Xbox Series X y S, y ya queda por ver exactamente en qué fecha concreta. Pero sobre todo tú que entiendes de este tema, ¿qué te ha parecido lo que se ha visto? ¿Te ha convencido? No sé, cuéntanos un poquito. A ver, si yo era un convencido desde que lo enseñaron la vez anterior, o sea, tenían que hacerlo muy mal para que no estuviera. ¿Sabes qué me ha gustado mucho? El espíritu del juego, o sea, espíritu no, todo lo que es el ritmo y todo lo que es el sentido del humor va muy en la línea con la película de Escuadrón Suicida que estrenaron hace unos meses y que me pareció muy divertida. Y sí, pero ahí te quiero preguntar, porque hay muchas cosas que yo estaba viendo el tráiler y yo también vi la película y me recordaba muchísimo, ¿sí?, la premisa, todo. Pero el Brainiac este no es la estrella de mar que salía en la película, ¿no? No, claro. Vale. Claro, pero al fin y al cabo, tanto la Liga de Justicia como el propio Escuadrón Suicida han tenido muchos enemigos distintos a lo largo de la historia. El que sale en la peli es Starro, que es el de la estrella de mar esta, que tenía el control mental a la gente poniéndole una especie de estrella en la cabeza. Y eso está sacado directamente de los cómics, y además de los cómics de los años 60 y 70 sobre todo. O sea, lo cogieron con mucha guasa, porque lo de la estrellita de mar era un poco fuerte. Es absurdo. Pero, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, el caso es que en este caso, no, Brainiac es un coluano que tiene un que es de un planeta, Colu, que tiene un cerebro súper desarrollado que le da poderes mentales y además una tecnología muy avanzada. Hay otro Brainiac, que es Brainiac 5, que participa en la Legión de Superhéroes y que es un héroe y es en el siglo 30, pero este es un villano de clásico de Superman que en muchas ocasiones ha colaborado con Lex Luthor y en muchas otras no, y ha subyugado a la Tierra hasta que la ha liberado Superman y, bueno, un montón de cosas. Entonces, tiene mucho sentido que sea Brainiac el que controla mentalmente a toda la Liga de la Justicia, que es lo que parece, y por lo que mandan al Escuadrón Suicida a por ellos. Que a mí me da mucho morbo la historia esta, porque es que lo veo muy difícil. Quiero decir, ¿cómo puedes parar a un tío que se mueve a la velocidad de la luz como puede ser Flash? A Superman, que además de moverse a la velocidad de la luz, tiene todos los poderes del mundo. Y con eso mandas a un tío que tira boomerangs. Otro que tiene muy buena puntería. Otra que simplemente está loca. y es un poquito asesina, pero vamos, está loca. Al Rey Tiburón, que, bueno, es muy fuerte, sí, pero vamos, muy fuerte nivel, aguanto la corriente, o sea, la presión marina y todo eso, no muy fuerte en plan puedo mover una luna si empujo, como sería Superman. Entonces, hay mucho morbo en ver cómo vas a poder derrotarlos, para mí, y me parece que puede estar muy interesante. Pero además, sí, la manera de presentar el juego te ha convencido, porque yo lo he visto muy cinematográfico, como si fuera un tráiler de una película, pero no, como tú dices, no sabemos cómo se va a aplicar luego la parte jugable. No, exactamente. Ahora mismo me mola muchísimo porque me lo estoy imaginando yo, pero realmente no nos lo han contado. Entonces, no lo sé, me gusta también, pues eso, los personajes que se han mostrado, porque se ha visto a gente, o sea, ahí hay gente muy friki haciendo el juego, ¿eh? Porque ha salido Gizmo de los Cinco Temibles, que salió en el año 83, creo recordar, o en el 81 más bien, en Los Nuevos Titanes, que pertenece a los Cinco Temibles, es un villano y es el nanito ese que sale en un momento dado. Es un inventor que inventa armas para poder atacar y que supongo tendrá su importancia para poder enfrentarse a la justicia. Sale Jabalina, que ese salía en la película. No sé si te acuerdas ese que lanzaba una jabalina. Y además la jabalina tiene una importancia después, en la película. Sí, exacto, en la película. Pues en un momento dado no sale él, pero sale a uno como le atraviesan con la jabalina en el tráiler. Así que detrás supongo que está la jabalina, que es un enemigo además de Green Lantern. Y luego sale también Lex Luthor, que pierde la cabeza, porque al que le estalla la cabeza en el tráiler es precisamente Lex Luthor. Están en LexCorp y están hablando con él. O sea, que va a ser curioso por qué pasa y si es evitable, si no es evitable, si es un villano y la estalla porque es Amanda Waller, que es la que dirige la Fuerza Especial X. Entonces, bueno, a mí me ha parecido un tráiler del que se podían sacar cositas de estas, ver pues eso, quién es el malo, que es Brainiac, ver cómo actúan, cómo reciben, porque reciben desde el primer instante hasta el final los cuatro del Escuadrón Suicida, y también la mala leche que tienen, por ejemplo, con el pingüino al final del tráiler. Es bastante divertido. Sí, sí, sí. Hombre, desde luego mantiene la esencia de lo que yo había visto en la película, ¿eh? Porque yo digo que del cómic no tenía ni idea. Y aparte de esto, hemos tenido Gotham Knights, ¿no? Sí. Además, este también ha sido otro en el que no hemos visto cómo se juega, pero porque ya nos lo habían mostrado en realidad. Si nos acordamos de la anterior vez que salió, se veía como cada uno de los cuatro personajes que salen, que recuerdo que es Capucha Roja, que es el segundo Robin. Tim Drake, que es el tercer Robin y que ha sido noticia últimamente porque se había declarado bisexual. Batgirl, que es la hija de James Gordon. Y el Robin original, solo que ya no se llama Robin, sino que es Nightwing. Que pues esos son los cuatro protagonistas. Y lo chulo que tienen es que cada uno de ellos tiene una forma de luchar bastante distinta, dentro de lo que cabe, porque son todos luchadores marciales, aunque con distintas armas de mano y eso, pero quiero decir que no tienen superpoderes. Todos pelean y, sin embargo, lo hacen de forma distinta. Veremos cuánto se diferencia, pero por el tráiler entonces se veía bien. Aquí lo que ha sido es un tráiler más narrativo, porque lo que estaba mostrando era la historia. Y esto tiene su importancia porque se van a enfrentar al Tribunal de los Búhos. El Tribunal de los Búhos es una saga muy famosa de Batman de los últimos años, que es de lo mejorcito que se ha escrito, y es una, digamos que una sociedad secreta que dirige en las sombras desde hace muchísimo tiempo Gotham. De hecho, Batman hasta hacía poco no se había enterado y se enfrentó a ellos. Y enfrentarse a un montón de banqueros y demás, pues a lo mejor no tiene mucha emoción. Pero es que esta gente tiene un brazo armado que son las garras. Las garras son, digamos, luchadores o más bien soldados casi inmortales que mantienen dormidos y solamente despiertan cuando necesitan pues ejecutar a alguien o algo parecido, y son muy muy complicados. Entonces, bueno, la saga era muy buena, cuentan con el mismo guionista, con Scott Snyder, para poder, nada que ver con Zack Snyder, con el director, por cierto, con Scott Snyder, para poder menos mal vertebrar la historia con sentido. Y han cambiado alguna cosa, como por ejemplo que el pingüino es quien cuenta todo esto. Está muy bien. Quiero decir, en principio está muy bien que tenga una buena historia, que luego encima pues tenga los cuatro personajes. Creo que el juego va a ser cooperativo, pero puedes jugar solo. Solo hay que ver qué tal está la inteligencia artificial para que no pase nada porque juegas solo y no se te quede uno en una farola pegándole a la farola todo el rato o algo así. Pero a mí me ha parecido muy bien y muy bonito de gráficos y todo. Bueno, mira, genial. Y el evento en general creo que también te ha gustado por lo que hemos hablado antes. Sí, todo, ¿no? Es verdad. No lo pude ver tanto como quería, pero sí, hay cosas muy chulas. He estado viendo que el tráiler de Batman, de la película, en el que, por ejemplo, se ve a Zoe Kravitz como Catwoman y tiene un aspecto muy distinto a como la había visto en otras series y eso, y encaja muy bien. Hay momentos en que parece, me recordaba a Halle Berry. Pero para bien, quiero decir, la película de Catwoman era espantosa, pero Halle Berry daba muy bien para el papel y Zoe Kravitz también lo da muy bien, no sé. Lo único que no me encaja nada, debe ser que soy muy antiguo, es Robert Pattinson, no como Batman, sino como Bruce Wayne. Que no es normal que un multimillonario me estén dando ganas de invitarle a comer o darle algo de dinero, ¿sabes? Entonces, es lo único que me llama un poco así. Oye, y de Catwoman, que no quiero que se me olvide, Michelle Pfeiffer, ¿qué tal en su día? ¿Te gustó o no? Sí, pues sí, sí. Además, si te acuerdas, bueno, tú te vas a acordar poco, me temo, pero quiero decir que en su momento fue un bombazo. Primero porque Michelle Pfeiffer estaba en la parte más alta de su carrera y además la pobre sufrió lo indecible para llevar ese traje, porque es que casi se tenían que coser encima y daba mucho calor y tenía muy poca movilidad. En aquella época no había tantos materiales más flexibles para poder hacer mejor los trajes. Ni efectos. Y si de hecho, si te fijas, sí, porque es verdad, de hecho, todos los efectos, o casi todos, se hacían con maquetas. O sea, que están muy bien hechos porque tenían a un tío buenísimo, que ahora no recuerdo quién era exactamente, pero estaba muy bien hecho. Pero los trajes, por ejemplo, el de Batman, que lo hacía Michael Keaton, si tú ves las peleas son muy robóticas, claro, porque no tenía mucha posibilidad de moverse. Está más rígido, tú imagínate, ese tío se movía lo justo, no movía ni los codos, ¿sabes? Iba todo recto. No, exactamente. Entonces, los villanos, o sea, los que atacaban más bien se caían porque sabían que era Batman y tenían que caer, si no, no había mucha razón. Bueno. Entonces, bueno, sí, me gustó en su momento, creo que lo hizo muy bien. De hecho, está mucho mejor, de lejos, la de Batman Return que la de Catwoman, que la verdad es que la película era espantosa. Mira que tenía buenas actrices, pero sí. Qué horror, por favor. Uh-huh. Bueno, pero vamos, pues... que ha estado muy bien, la verdad, fandom. Ha sido, a ver, eso de que te metan toda fandom de que hicieron la otra vez en 4 horas, nada más, pues, oye, terminas un poco así, porque no te da tiempo a quedarte con todo. Claro. Bueno, van a hacer, mira, por ejemplo, hay una cosa que le tengo muchísimas ganas, que es Batman Caped Crusader, que es una serie animada en la que están Paul Dini y JJ Abrams, y que es intentar recuperar el espíritu de Batman de Animated Series, que era una serie que estrenaron yo creo que en los 90 y que sigue siendo mi serie de Batman favorita. Es una pasada de diseños, se basaron un poco en diseños antiguos como si fuese una Gotham de los años 50 con los coches antiguos y demás, y les quedó preciosa y muy, muy buenas historias. Ahí, de hecho, ahí es donde nació esta Killer Queen. No, uh-huh. Killer Queen es la canción. No, Killer Queen es la canción, sí. Sí, sí, Harley bueno, Quinn. Bueno, que ha habido muchas más cosas, ¿eh? Ha habido muchas. Sí. Me gustó también la serie esta que han anunciado de animación de Superman joven, que se llama My Adventures, a mis aventuras con Superman, que tiene muy buena pinta. Bueno, pues nada. A ver qué tal. A ver qué tal, muchas cosas, muchos cómics, muchos superhéroes. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos para seguir hablando de videojuegos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos con esta sección, con esta que estamos jugando, donde no analizamos nada, son nuestras impresiones. Y hoy va a ser una que estamos jugando un poquito express, quizás como el propio juego que trae Juanjo, que es como de partidas rápidas, intensas. Pues un poco así me da a mí la sensación. No sé, Juanjo, cuéntanos. Correcto, correcto. Esta semana voy a traer Nuclear Throne, un juego que ya tiene sus años, es de 2015, está desarrollado por Blambeer y es un juego que ya conocía porque tuve una pequeña enganchada ya en su momento hace unos años cuando lo pillé para Steam, pero ha sido ahora que lo introdujeron en el Game Pass y tanto para consola como para PC pues me he vuelto a meter de lleno, ¿no? Es decir, este juego ahora mismo lo puedes jugar en el Ultimate y lo puedes jugar tanto en consola o en PC, cualquiera de las dos maneras indistintas, como tú quieras, como tú puedas, así le podrás dar. Aunque yo lo estoy jugando de manera concreta en Series X y aunque probé, estuve haciendo una pruebecilla, ¿no? Probé a ver si podía ponerle teclado y ratón porque yo creo que es un juego que se presta bastante bien para sí, jugar sí. De este modo, pero en PC no han implementado esto, así que aunque Microsoft ¿cómo? Da la herramienta, que los desarrolladores, Microsoft da la herramienta para que tú puedas poner esto, pero en PC, perdón, en consola. Ah, vale, vale. En consola, me estoy equivocando. En consola no lo puedes hacer. Yo creía que lo iban a introducir, pero no. Puedes hacerlo en PC, en consola no. Y bueno, llevo hablando un rato y todavía no he dicho nada del juego. Nuclear Throne es un roguelike del corte más clásico que te puedes encontrar, es decir, un juego en el que nunca se repiten dos partidas iguales porque los escenarios se generan de manera procedural. ¿Qué he buscado en la red? ¿Qué quiere decir procedural? Y más o menos es procedimental o procesal. Y bueno, aunque las palabras no quieran decir mucho porque al final dice, bueno, ¿y qué quiere decir procedimental o procesal? Pues nada, más o menos es que los escenarios, enemigos, objetos, etcétera, se generan de manera aleatoria en cada partida que vayamos a jugar. Si hoy estuviera Tony, pues no lo explicaría mejor, que para eso es programador. Pero más o menos, pues es eso. Mete los parámetros acotados en una costelera, el juego menea la costelera y al abrirla, pues sale el entorno, los objetos, los enemigos, se despertigan cada vez por un sitio distinto y ya estaría. Partida nueva siempre, un juego eterno, se puede decir. Es un shooter en tercera persona en vista cenital clásica, que se ve desde arriba. Y en el que estaremos disparando a todo lo que se mueva hasta dejar el escenario limpio, para que una vez que el escenario se quede ya limpio del todo, pues se abre un espacio, un vórtice temporal que nos absorbe y nos lleva al siguiente nivel. Entonces, Nuclear Throne está dividido en zonas más o menos temáticas, separadas en 3 fases distintas, y entre cada una de estas zonas hay una especie de zona anexo que las interconecta. No son muchas zonas en general, creo que son 7 en total, aunque no hacen falta más para darte cuenta de lo difícil que es llegar hasta el trono nuclear, ¿no? Que es el nombre del juego y al final es el objetivo. El objetivo es llegar al trono. Al final seleccionas uno de los personajes disponibles para tratar de llegar usando las características especiales de cada uno, ¿no? En un principio tenemos 4 distintos pero a lo largo del juego iremos desbloqueando algunos nuevos, probamos y elegimos el que mejor se adapta a nuestro estilo y a jugar sin parar, porque a lo que a mí me respecta, yo no sé los demás. Esto es morir y empezar sin parar. Los personajes tienen habilidades pues muy concretas cada uno. Hay uno a lo mejor que tiene la opción de rodar. Y entonces cuando estás jugando, en ese momento de rodar tienes unos frames de invulnerabilidad, entonces no te matan si estás rodando. Hay otro que puede hacerse como una coraza externa y durante unos segundos no sufre daño. Otro a lo mejor puede atraer objetos. Es uno de los que más me gustan a mí. Y entonces tiene como un poder mental que hace que tanto los enemigos como los objetos se acerquen a él. Entonces los posicionas un poco a tu gusto. Y bueno, algo que no he dicho es que este juego no te ayuda en nada desde un principio. Es decir, mueres y de nuevo a empezar desde cero total, ¿vale? La única salvedad es el desbloqueo de personajes que he comentado, que tienen habilidades distintas a las iniciales. Que no voy a comentar pues por no spoilear ni nada de eso, pero hay uno de los que se desbloquean, que es mi main, que la verdad, si no fuera por él, no llegaría hasta donde llego. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que durante la partida sí tendremos mejora. Cada vez que acabemos con un enemigo, pues se nos darán unas barritas verdes de estas que parecen como de radiación nuclear que salen de los Simpsons y que rellenan un medidor que vemos en pantalla y nos permite sumar una mutación entre cuatro posibles que podremos seleccionar entre fase y fase. Es decir, rellenamos el medidor, acabamos el escenario en el que estamos y en ese momento de transición seleccionamos la mutación que podemos usar. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues mejora de vida, más velocidad, que si nos tocan los enemigos lo dañamos, le hacemos daño y le da mucha variedad a cada partida. Aparte de todo que se genera aleatorio, dependiendo de estas mutaciones que seleccionemos, que he dicho unas pocas, pero hay muchísimas diferentes, pues conseguimos que las partidas sean bastante, bastante distintas y además tiene ese componente azaroso que hace que si te tocan las mutaciones que te van bien, pues avances más y las que no, pues puedes tener más dificultad. Pero ojo, hay una cosa que sí que me gusta, que muchas veces te obliga a jugar con mutaciones que tú no seleccionarías de primera y que al final te das cuenta que son buenas y las descubres gracias a este momento de azar que no eliges tú. Y bueno, no lo he dicho, pero este juego está hecho con Game Maker Studio, que es una herramienta de programación algo básica destinada a que cualquiera y que tenga una buena idea y ganas, ¿no? Pues pueda hacer un videojuego, pero como contrapartida nos encontramos con unos graficotes algo precarios, pixelacos como puños, colores simplones, animaciones nada destacables, texturas planas, vamos. Aquí tal vez nos encontremos con el talón de Aquiles del juego, porque si eres de los que te gusta que los juegos te entren por los ojos, pues Nuclear Throne no es lo tuyo, pero a cambio tiene una banda sonora brutal. Desde la propia melodía de la pantalla de inicio, pues se nos mete en el cuerpo la sensación de que no es lo que parece. A mí es lo que me pasó la primera vez que lo vi, además lo recuerdo, de decir, esto suena mejor que se ve, ¿vale? Una cosa muy curiosa, pero es así, ¿no? Y por debajo de esos gráficos algo anticuados, pues cada tema tiene un nivel espectacular. La música me ambienta muy bien, sobre todo, la canción del primer nivel. Me parece soberbia porque tiene un componente de enganche que a mí me hace que cada vez que acabo tiene la posibilidad de dar a retry y empiezas a jugar instantáneo. Mueres, le das a reintentar y empezar. Y esa canción de inicio es como que me lleva a querer empezar. Es una canción muy dinámica, muy, muy interesante y yo creo que es parte del secreto de este juego. Sé que tiene un modo cooperativo, pero la verdad es que no lo he probado y no puedo decir nada de ello bueno, pero la verdad ni lo he intentado, ¿no? Pero creo que está bastante bien según he escuchado. En esto no me hagáis ni caso, porque como no lo he probado, pues bueno, pues hablo de oídas. Pero sí también que tengo que decir que no utiliza la opción que brinda Microsoft de Play Anywhere. Es decir, como he dicho antes, puedes jugar tanto en PC como en consola, pero no puedes llevarte tu partida indistinta de un formato a otro. Esto que se puede hacer en otros juegos que no son propietarios de Microsoft, como por ejemplo Streets of Rage 4, tú puedes llevarte tu partida desde una plataforma a la otra. Pues aquí Blambeer no ha decidido no hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que han perdido la oportunidad de relanzar un poco el título, de esta manera pues poder tener una posible expansión, un DLC, anunciar segunda parte, pero bueno, es lo que hay, han decidido hacerlo así, un poco perezoso para mi gusto y nada, entre una cosa y otra pues llevaré en torno a unas 40 horas de juego. No me lo he pasado y aunque creo que he llegado a enfrentarme en una sola ocasión al enemigo final, no voy a decir cuál es, pues todavía no me veo con la habilidad suficiente para dominar el juego. Esta vez que llegué, llegué con mucha dificultad y yo creo que con que conquistar el trono me va a costar todavía bastante. Pero eso sí, me divierto como un niño pequeño cada partida que empiezo, porque Nuclear Throne es un poco eso, ¿no? El no rendirte y saber que te va a costar, porque a mi juicio es bastante difícil. No te regala absolutamente nada. No hace la más mínima concesión nunca. Lo que en principio es frustrante y te puede llevar un poco, te puede echar para atrás. Pero, amigo, yo soy de la generación del Alex Kidd. Y a mí de perseverancia no me gana nadie. Sé que no estoy descubriendo nada con Nuclear Throne y que es un juego que es muy aclamado por crítica y público, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me ha enganchado y lo tenía que decir y, de hecho, en cuanto acabe de grabar, yo creo que voy a intentar otra vez conseguir el trono. Es un juegazo que exige reflejos, cada nivel es más difícil que el anterior y que invita, pues eso, a, venga, otra partida más. Esta vez voy a intentar superarme, porque como es tan rápido, tan frenético, es un juego que siempre hay que tener instalado, en mi opinión, porque una partidita nunca hace daño a nadie y va genial. Yo lo jugué en PC y es verdad, hombre, bajo mi punto de vista, que el ratón y teclado para este juego hace mucho, mucho bien, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Supongo que todo es acostumbrarse también. Sí, yo al final le he cogido el rollo al mando. Y está bien implementado, está bien hecho el cambio, pero es un juego de PC. Y por lo tanto, los juegos de PC que son de propiamente de la plataforma están pensados y bien pensados para jugarlo con teclado y ratón, porque a la hora de apuntar ganan mucho en velocidad. No es un poco ensaya. Yo por lo menos con el mando hago ensayo y error de zona a la hora de disparar. Sin embargo, con el teclado y el ratón es directo. Tú posicionas el puntero donde quieres, vas a tiro fijo. Yo gasto munición de más. Por eso me he habituado o me he hecho un poco a jugar con armas a melee. Que aquí en este juego pues puedes usar ese tipo de armas. No lo he dicho, ¿no? Pero es que el número de armas distintas que puedes usar es brutal. Armas de cartuchos, pistolas, escopetas. Y después variantes sobre estas propias armas. Unas que hacen daño por fuego, otras que tiran granadas. Una brutalidad. Al final el juego es muy variado, muy amplio, va descubriéndolo poco a poco y, como dice Sergio, tú vas mejorando con el tiempo y cada vez el enganche es mayor. ¿Que no me lo he pasado en 40 horas? Pues yo creo que es que soy un poco malo. Pero también digo que creo que el juego tiene un componente de dificultad un poquito alto. Pues mira, muy interesante tener esa experiencia y nosotros vamos a dejarlo aquí en este sentido. Y como cada mes tenemos que recibir aquí en nuestra casa, en el Batallón Pluto, a nuestro compañero Víctor Martín, que se encarga con su sección de psicología de contarnos los entresijos de esos juegos que tanto nos gustan, por qué nos gustan y sobre todo qué nos hace sentir o nos evocan. Hoy además ese verbo, el sentir, creo que lo vamos a explorar en cierta manera de una manera muy, muy interesante. Pero antes de nada, quiero darle la bienvenida. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio. Muy buenas a todos. Pues muy bien. Como todos los meses, con muchas ganas de venir. Además, te lo estaba contando fuera de micro, que últimamente estoy muy liado, pero aún así, cuando toca, yo saco tiempo de donde haga falta para preparar la sección, para venir, porque la verdad es que es algo, yo lo que siempre digo, además, que siempre aprendo un montón de todo esto y espero que la gente, especialmente con el tema que tenemos hoy, también aprenda bastante. Mira, con motivo de la última vez que nos vimos, hace ya un mes, hablando de Death Stranding, algunos temas y claves de la obra, nos llegaron algunos comentarios en relación a la sección, todos muy positivos, les encanta lo que haces. Me alegro. Y uno de ellos incluso comentaba cómo lo que habías aquí explicado le podía servir a un nivel incluso teórico o académico, no solamente como oyente pasivo, aquí lo que contamos. Y esto quiero también ponerlo en alza, que detrás de cada sección, de cada intervención que hacéis, luego extensible al resto de compañeros, hay una bibliografía detrás, que qué lástima que luego a lo mejor no lo podemos compartir o se queda un poco en tierra de nadie, pero que son temas preparados y que parten de unos autores y unos libros, ¿no? Sí, por supuesto. Además, recuerdo ese comentario porque creo que lo respondí, también agradeciendo, por supuesto, ese apoyo y que le hubiese gustado. Y es que al final es lo que dices, la psicología y bueno, y muchas otras disciplinas, le pese a quien le pese, pero son ciencias, y son ciencias reconocidas, son ciencias muy jóvenes, y en el caso de la psicología apenas tiene 200 años, si la comparamos con la medicina, por ejemplo, está prácticamente en pañales, pero las bases de la ciencia están ahí. Y cuando yo vengo a hablar de psicología y videojuegos también me baso en artículos científicos y me baso en autores y me baso en bibliografía. Entonces esto, por supuesto, es extrapolable y a muchas otras cosas. Y bueno, y temas, incluso temas de los que vamos a hablar hoy, sobre todo al principio de la sección, son bases de la psicología clínica e incluso bases de la propia psicología. Entonces sí, que esto... que no solo se circunscribe a los videojuegos, de lo que vengo yo a hablar aquí. Esto me parece muy interesante porque evidentemente aquí vamos a relacionar, y creo que es un ejercicio muy interesante en cualquier disciplina, unas teorías llevándolo a nuestro terreno, a nuestro campo del videojuego. Pero yo no sé, Víctor, si tú tienes conciencia o si percibes que en estos últimos años, con este renacer o este auge de los Game Studies, ¿se está abordando desde el prisma de la psicología o se está quedando un poquito rezagado? Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando viene aquí Marta, es cierto, hay muchas publicaciones sobre narrativa en videojuegos, pero otros campos, y tuvimos aquí hace poco un compañero que nos habló de la teoría del color, hay poco estudio en unas materias que en otras relacionado con videojuegos. Al final, con la ciencia pasa como cualquier otra disciplina. El dinero muchas veces es lo que manda. Y, por ejemplo, en el caso de diseño de videojuegos, yo creo que sí que empieza a haber cada vez más, digamos, más publicaciones y más interés por estudiar la psicología, porque los propios estudios se están dando cuenta de que es una parte inherente, que se tienen que meter en la cabeza de los jugadores para crear verdaderamente un buen videojuego. En la publicidad, por ejemplo, hay muchos estudios en psicología, quizá demasiados, porque a veces se utilizan, bueno, con una moralidad dudosa, pero hay otros, digamos, otros nichos, como el que tú dices, la percepción. Y bueno, la percepción, también, de nuevo, para publicidad, pues sí que se estudia, y el estudio del color y demás. Pero el arte en general, la psicología del arte, por ejemplo, que está súper, súper denostada y es un nicho, y si no llega a ser por Vygotsky, que luego lo leeremos, pues estaríamos muy, muy estancados. Entonces, al final, por desgracia, pues al final, donde hay dinero, hay más recursos, hay más ciencia, hay más estudios. Claro. Y bueno, es la triste realidad, ¿no?, en la que vivimos. Sin duda. Bueno, el tema de hoy ya nos vamos a ir introduciendo cuando me lo sugeriste. Claro, nada más que el titular tiene como mucho impacto. Hoy vamos a hablar de lo que nos hace sentir el videojuego. ¡Wow! Esto es difícil de abordarlo. O yo desde fuera digo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque es una cosa que a todos nos pasa. Todos jugamos, todos vemos películas, todos tenemos un contacto con estos productos culturales. Pero ¿cómo podemos desentrañar ese código o convertir ese ¡ay, me ha encantado!, en algo un poco más profundo o sesudo, si queremos decirlo así? Sí, no te creas, ¿eh? Cuando yo, bueno, empezando por el principio, a mí me vino la idea de este tema en relación a que hace poco he completado Hollow Knight por primera vez. Hace poco ha salido también Metroid Dread, que es como pues también un Metroidvania, que parece que bueno, pues ha tenido mucho éxito y muy buenas notas, muy buena crítica. Y pensé, vamos a ahondar por primera vez en el jugador, que es justamente, insisto, donde más psicología hay, lógicamente. Y vamos a ahondar en cómo hay determinados videojuegos, como por ejemplo estos que he dicho, pero también hay otros, Doom, por ejemplo, se me viene a la cabeza, en los que este game feel, que es como se llama, bueno, o la palabra moderna que se le ha dado, cómo este game feel nos hace sentir y nos hace pues, sentir al final emociones agradables. Y no es un tema fácil, no, lo que siempre digo, no hay respuestas fáciles para preguntas difíciles. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción al game feel. Vamos a que quede claro lo que es el game feel, y para ello pues tenemos que empezar por las bases primigenias, ¿no? Por qué es una emoción, qué es un sentimiento, porque esto es algo que todo el mundo más o menos sabemos, pero si nos preguntan, igual no lo sabemos conceptualizar. Entonces, si te parece, vamos a empezar con la clase de psicología, porque esto casi es una clase teórica de psicología clínica. Y es que al final, si vas un poco al paradigma ahora mismo de la psicología clínica y cómo se tratan algunos trastornos como la ansiedad o la depresión, te encuentras con que pues ese paradigma, esa teoría ahora mismo aceptada y que se utiliza en la práctica, es el triple sistema de respuesta. Que no estoy seguro si he hablado aquí ya de él, porque ya llevamos varios programas, pero lo voy a volver a explicar de nuevo, que es que al final el comportamiento, entendiendo el comportamiento como pues, la psicología de forma holística de la persona, se divide en tres variables, en tres outputs, podríamos decirlo, ¿no? El primero es la cognición, que es, podríamos decir que es el procesamiento consciente de la información. No solo es el pensamiento, aparte del pensamiento, son otros procesos como el razonamiento, la memoria, la toma de decisiones, etcétera. Digamos que es un procesamiento largo. Luego tenemos la fisiología, por supuesto, que es pues, de lo que se encarga, entre otras disciplinas, la medicina, que son esas respuestas físicas del organismo. La respiración, la sudoración, la tensión arterial. Y por último tenemos la conducta, que no es lo mismo que el comportamiento, aunque muchas veces se utilizan de forma indistinta. La conducta es el conjunto de acciones que lleva como una persona. Cualquier tipo de acción que llevas a cabo, eso es nuestra conducta. ¿Qué pasa con este triple sistema de respuesta? Es muy útil a la hora de tratar y a la hora de identificar determinadas problemáticas y determinados cuadros. Pero a la hora de hacer un análisis de una persona sana, podríamos decirlo, o un análisis general, hay muchos psicólogos que critican este modelo porque se olvida de la emoción. Es como, ¿dónde está la emoción? Y al final la emoción, que también podríamos decir que es otra respuesta del organismo. Son respuestas psicofisiológicas al final y además que están muy catalogadas, vienen incluso de Darwin, incluso más atrás. Ahora mismo, bueno, y para quien haya visto, por ejemplo, la película de Pixar, creo que era Inside Out, la de del revés, sí, que creo que hace una muy buena conceptualización de las emociones básicas, de cinco de las emociones básicas, porque las emociones básicas ahora mismo son seis, depende a quién preguntes, ¿no? Que son sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. Entonces encontramos que la emoción está en un punto medio, podríamos decir, entre la cognición y la fisiología. Es un procesamiento. Si decimos que la cognición es un procesamiento largo, la emoción es un procesamiento corto y nos permite interpretar el ambiente sin necesidad de ser ordenadores, ¿no? De pensar constantemente qué tenemos que sentir o cómo interpretar el entorno. No tiene nada que ver con uno de esas tres premisas que has explicado, como puede ser la conducta, ¿no? La emoción va por un lado y la conducta, imagino que puede ir por otro. ¿O cómo funcionaría? Claro, al final lo que ocurre es que sí y no, porque al final son como canales de salida diferentes, pero muchas veces con una misma causa. Si hablamos de que, por ejemplo, un comportamiento ansioso, al final tiene, pues podríamos decir que tiene pensamientos repetitivos o pensamientos intrusivos, tiene una respuesta física de sudoración, respiración rápida, depende si tienes ataques de pánico, pues igual tienes taquicardias, y en conducta, pues igual inquietud. Al final, lógicamente, son respuestas separadas y por canales separados, pero todo tiene un mismo origen. Entonces, al final, no debemos olvidarnos de la emoción, sobre todo. Una cosa es lo que utilizamos en psicología clínica y otra cosa es la realidad, podríamos decir, porque al final estos no dejan de ser atajos para hacérnoslo un poco más fácil a la hora de trabajar. ¿Qué ocurre? Que luego todo se hace incluso más complicado cuando hablamos, por ejemplo, de emociones y de sentimientos. Y lo que yo voy a decir aquí no es la verdad, porque esto es lo de siempre. En ciencia tampoco hay verdades inmutables. Y ahora mismo entre emociones y sentimientos, depende a quién preguntes, pues hay muchos grises. Pero para este podcast vamos a categorizarlo y vamos a hablar de emociones. Bueno, casi no vamos a hablar de emociones porque vamos a dejar las emociones en esas seis emociones básicas. Y vamos a hablar de sentimientos. Y cuando hablemos de game feel y lo que los videojuegos nos hacen sentir, vamos a hablar de sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Podríamos decir, grosso modo, que la emoción es algo básico e inmediato, un procesamiento muy rápido, y los sentimientos son más complejos y son más prolongados. Es lo que nos afecta a nuestro estado de ánimo. Sí, sí. Entonces, podríamos decir que son emociones con un mayor componente cognitivo, en las que influye mucho más el pensamiento, la memoria, nuestras experiencias y sobre todo eso, que determinan nuestro estado de ánimo. Qué interesante. ¿Y cómo se emplaza el game feel? Claro, el game feel, la relación, en esto que estás estableciendo, la diferencia entre emoción, sentimiento, que incluso aquí tiene un componente filosófico, porque estamos haciendo una diferenciación que me parece interesante al menos acotarlo como sugieres, la emoción a lo mejor un golpe más inmediato, el sentimiento más complejo, que se alarga, se extiende en el tiempo, y yo pienso, intentando siempre relacionarlo con las películas, con los juegos, ¿cuántas veces nos pasa que estamos jugando un juego, lo acabamos y en ese mismo momento estamos, yo qué sé, con un hype, con una emoción, valga la redundancia, muy arriba, y con el paso del tiempo, luego dices, jo, pues la verdad es que tampoco era para tanto. A mí eso me ha pasado muchas veces, Sí, y yo creo que nos ha pasado a todos, y además no solo circunscrito a los videojuegos, sino con muchas otras cosas. Por eso es muchas veces también en terapia lo primero que se hace es lo que yo estoy haciendo, que se llama psicoeducación, podríamos decir como término técnico, que es educar a la persona en la propia psicología, porque al final, por eso a mí me parecía importante empezar por esto, porque ¿cómo vamos a hablar de lo que los videojuegos nos hacen sentir si no sabemos lo que es exactamente un sentimiento? Y de nuevo, lo que tú dices, hay mucha filosofía en esto, porque para empezar, la ciencia actual no da una respuesta clara. Yo lo categorizo así para que nos sea más fácil para este podcast y para diferenciar entre emoción y sentimiento de una forma un poco clara. Pero depende a quién preguntas y depende a quién leas, esto puede cambiar muy rápido. Incluso es un reflejo más del mundo en el que vivimos. Hoy mismo se ha publicado una columna en El País donde hablaba de las relaciones humanas, de cómo cada vez son más inestables y todo esto. Que bueno, eso da para otro debate. Pero lo que sí que a mí me da la sensación es que incluso hay creadores que a la hora de diseñar su juego optan por un camino a lo mejor más sencillo o más rápido, que es el de funcionar a golpes de efectos, de impactos rápidos, que a lo mejor no son duraderos y no van a permanecer en el recuerdo, pero sí que en ese breve lapso de tiempo funcionan. Y esto ocurre mucho, que no hay tiempo para la reflexión, para pensar, porque cuando no hay un golpe llega el siguiente. Y van así encadenando emoción con emoción. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, y esto creo que ya lo he dicho en otros podcasts, es que, y esto además sí que está más, bueno, podríamos decir más o menos comprobado por la ciencia, que es que somos seres emocionales y es así, nos pensamos que somos extremadamente racionales y qué es lo que nos diferencia de los animales, nuestra inteligencia y nuestros procesos cognitivos, y realmente seguimos estando mucho más cerca de los animales que de la imagen que tenemos del ser humano, y es así, hay muchas más conexiones que van desde la zona emocional a la zona racional que al contrario. Entonces somos, podríamos decir, fisiológicamente emocionales. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces parece que la emocionalidad es negativa o es mala, o te encuentras a gente en terapia que no sabe identificar sus emociones y que se deja controlar mucho por sus emociones, que eso parece algo malo. Y bueno, dentro de que, por supuesto, tenemos que controlar nuestras emociones, pero también tenemos que saber de dónde parte todo y cómo estamos hechos, ¿no? Cómo estamos creados, lógicamente. Sí. Y bueno, para seguir un poquito, ahora que tenemos bien conceptualizados y que tenemos las bases, vamos a hablar de la psicología del arte, por supuesto, porque damos por sentado, y yo creo que esto ya es un debate que no es tal, que los videojuegos son arte. Tendremos que ir también a lo que el propio arte genera en nosotros, qué genera, qué sentimientos y cómo nos conmueve y cómo nos emociona el arte, para luego ir a lo más concreto en el videojuego. Y aquí voy a ir a Lev Vygotsky, que es era un psicólogo soviético, que fue uno de los mayores, bueno, el mayor precursor de la psicología del arte. Voy a leer una cita suya que tengo aquí, que es: todas nuestras vivencias fantásticas y no reales ocurren, en esencia, sobre una base emocional completamente real. Así, nosotros vemos que el sentimiento y la fantasía no representan dos procesos separados, sino, en esencia, un mismo proceso. Correctamente observamos la fantasía como la expresión central de una reacción emocional. ¿Qué nos quiere decir esto? Los sentimientos elicitados sobre una base de fantasía, entendiendo fantasía además como toda expresión artística, son tan reales como cualquier Otto, como cualquier otro proceso psicológico con una causa, podríamos decir, en el mundo real. No hay diferencia entre los sentimientos que nos provoca un videojuego, en este caso, y los sentimientos que nos provoca una conversación con una persona, por ejemplo. Y esto es muy importante, porque entonces ya tenemos una base clara, que es la base que al final es que es un problema que se resuelve de una forma muy fácil. Es como, vale, de acuerdo, entonces lo que yo estoy sintiendo, puedo estudiar los sentimientos que me provoca el arte como cualquier otra experiencia. Y esto es importante, y esta relación entre arte-sentimiento, al final, cuando he ido avanzando, por supuesto, la psicología del arte, como que se ha disgregado en tres componentes. El primero es que el arte apela de base a nuestros sentimientos, y al final el arte que no busca emocionar, pues yo creo que por definición no es arte. En segundo lugar, los sentimientos, como digo, que elicita el arte son tan genuinos como cualquier otro proceso mental. Y en tercer lugar, que esto es también bastante importante. La extrapolación de la experiencia artística a nuestro bagaje cultural, nuestras vivencias, nuestra visión del mundo, etc., es lo que determina la relación entre arte y sentimiento. Porque podremos pensar, si los sentimientos, si todo nos afecta de la misma manera a todos, ¿por qué hay diferencias individuales en la percepción de una obra? Uh-huh. Y precisamente, sí. Para mí ese es el punto fundamental y era la pregunta que... Desde luego. Que dijiste que ibas a traer el tema, yo lo estaba pensando y digo, no lo quiero preguntar porque voy a parecer muy tonto. Pero realmente a mí lo que me fascina es cómo los dos, tú y yo, podemos ver una misma película o jugar un juego y sentir cosas muy diferentes, porque sé que esto es de perogrullo y todos los damos por hecho, pero no vamos más allá. Si estamos planteando una teoría, categorizar sentimientos incluso, ¿por qué no se da esa generalización? Y esa relación que tú has contado del arte con el mundo real, claro, parte de la base de que el mundo real, yo tengo una cognición de ese mundo diferente a la tuya. Así es, y estoy de acuerdo en que probablemente de lo que diga hoy aquí sea lo más importante. Porque muchas veces, y yo creo que también nos respetamos, o a veces no se respetan las opiniones de otra persona sobre una obra que a nosotros nos gusta, por ejemplo, y a otra persona no le puede gustar, porque no entendemos, porque dentro de nuestra cabeza es inconcebible que esta obra no le pueda gustar a alguien como me gusta a mí. Y es que no es la obra en sí, es, como digo, es cómo esa obra conecta con tu bagaje cultural, con tus vivencias, con tu percepción del mundo, con tu historia personal, al final. Y las historias de todos son diferentes. Entonces, si las historias de todos son diferentes y el arte conecta directamente con esas historias, por definición la percepción del arte siempre va a ser diferente. Casi lo raro es que tú o yo o cualquier persona veamos una obra de la misma manera. Eso es lo raro. Y también, que pensándolo así, qué difícil el papel del artista que quiere suscitar un sentimiento en la audiencia sabiendo que cada uno, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, es de su padre y de su madre. Por supuesto, aquí entran, no sé si conceptos comerciales de target, por ejemplo, pero lo que quieres encontrar como artista, y en este caso como diseñador de videojuegos, es apelar a unas vivencias comunes y apelar a algo en el que en un estrato, podríamos decir, de edad, por ejemplo, pueda ser, por ejemplo, en la adolescencia. Pues en la adolescencia sabemos que hay pues cosas comunes a todos o casi todos los adolescentes, porque lógicamente también hay cosas que en las que nos parecemos y en las que somos muy parecidos y muy iguales. Si no, por ejemplo, la psicología pues no existiría como ciencia, porque no se podrían establecer patrones. Pero eso es al final lo que tiene que procurar el artista. Entonces, el artista, llegado a un punto, tiene que hacer el mismo trabajo que un psicólogo clínico, que un estudioso de la psicología, para encontrar precisamente esos patrones y decir, bueno, sí, al menos tener como un marco de referencia. Bueno, esto es fascinante, ¿eh? Ya estamos viendo cómo, y además es una constante en este programa, en el Batallón Pluto, ¿eh?, cómo el papel del autor, del creador, engloba distintas facetas, también la de psicólogo, como dice, sí. Desde luego. Y pasando ahora a algo, vamos a ir yendo a lo más concreto. Ahora ya tenemos las bases generales, tenemos las bases generales del comportamiento y tenemos las bases generales de la psicología del arte. Ahora vamos a pensar, el videojuego al final es un arte audiovisual, por supuesto, pero tiene un componente mecánico. Entonces, vamos a A ver, primero, ¿cómo apela el arte audiovisual a nuestros sentimientos? ¿Y cómo apela lo mecánico a nuestros sentimientos? Vamos a verlo por separado antes de verlo juntos. Y, por supuesto, el arte audiovisual por excelencia es el cine. Y en el cine, por ejemplo, lo que nos aporta lo visual, ya además disgregando ahora lo visual de lo sonoro, es esencial a la hora de interpretar la obra. Y algunos componentes de la propia obra, como la ambientación, la acción o los personajes, pues que se apoyan en gran medida en lo visual. Y pone además aquí algunos ejemplos para que la gente también se pueda hacer una idea, que la sensación de grandiosidad, de importancia, de magnitud que nos da la recientemente estrenada Dune o Dune de Denis Villeneuve, lo aporta lo visual. O esa sensación de frenetismo que otorga Mad Max gracias a la acción. O cómo nos conmueve los personajes, y pone aquí de Orgullo y Prejuicio, por esos planos cortos, esos toques, esos detalles, todo eso es visual. Y de eso, lógicamente, en eso se basa mucho el cine para emocionar. Y luego está la banda sonora, por supuesto, porque estamos hablando de un arte audiovisual. Un arte solamente visual podría ser, por ejemplo, la pintura. Y la banda sonora, que al final es toda la música y todo, no solo la música, sino la música y los sonidos de una película, incluidos efectos, por supuesto, también tiene relevancia a la hora de marcar, por ejemplo, el tono o definir la atmósfera. Y ponía aquí el ejemplo de la sensación de esperanza que aporta la música de Interestelar en los momentos álgidos, con ese muro de sonido de Hans Zimmer, o la atmósfera de terror que le daba Hitchcock a algunas de sus películas con su banda sonora. Lo visual y sonoro, aquí en este caso, se complementan, que esto es una palabra importante, se complementan en el caso del cine para emocionarnos y para provocarnos esos sentimientos. Y luego... Claro, no te quiero interrumpir porque además hoy estoy muy preguntón. Los oyentes van a decir, Sergio, cállate ya y deja a Víctor que haga su sección. Pero es que has mencionado el caso de Dune y fíjate cómo yo, hablando con mis amigos por WhatsApp, tal, sin tener ni idea de esto que estás contando, de teoría psicológica ni nada, yo lo que les decía es que la manera que tiene Villeneuve de grabar y utilizaba estas palabras... es que te envuelve visualmente en toda la estética y todo, pero es un director que rueda despojado de los sentimientos. Hay muy poca emoción en la pantalla, en la imagen. Me ocurre con Dune y me ocurría con Blade Runner 2049 o con La Llegada. Sí. Y me sorprende a mí mismo escuchándote hablar de esa diferenciación, que ahora iremos con la segunda parte, lo mecánico, mencionar a un autor como Villeneuve. Sí, además Villeneuve es hasta cierto punto... podríamos decir impresionista, en el sentido de que no hay en sus planos muchas veces lo que tú dices, o no hay acción, o simplemente es un plano largo, o bueno, planos cortos. En Dune, por ejemplo, hay muchos planos cortos de los personajes. Y al final, me parece muy interesante lo que hace en específico Denis Villeneuve, porque te planta una escena en la que deja al espectador... es como, no te voy a decir lo que tienes que sentir. Interpreta. Y muchas veces, además yo con Villeneuve, y me pasa con Dune, pero me pasaba también con La Llegada o con Blade Runner, que me quedo muchas veces como atolondrado. Me quedo teletubby, como me gusta decir últimamente. y al final eso también es un sentimiento, que parece que no, que lo deja todo al espectador. Yo creo que es algo muy pensado, muy meditado, y bueno, ese sentimiento de sorpresa, ese sentimiento de estupefacción... yo creo que está totalmente hecho a posta. Totalmente de acuerdo, sí. Pero claro, no nos podemos quedar en lo visual y en lo sonoro porque estamos hablando de videojuegos, esto no es cine. Entonces, vamos a hablar de lo mecánico, las mecánicas, que además es lo que se... como el elemento diferenciador del videojuego. Y en realidad... también esta es una pregunta muy hasta cierto punto sencilla de responder, al menos en lo básico, porque si hablamos de lo mecánico, si hablamos de actividades, debemos atender pues, a procesos que se dan, por ejemplo, en el deporte. ¿Por qué el deporte también nos provoca determinados sentimientos? Y no el deporte, solamente el deporte, sino las actividades físicas o determinadas actividades físicas, ¿por qué nos elicitan determinados sentimientos? Y en este caso, además, es que es una relación mucho más directa. No es una relación tan sutil como puedan tener los directores de cine o directores de fotografía o compositores, etc. Porque en este caso es un bypass. Es la actividad conecta directamente con nuestra química cerebral. Y voy a poner el ejemplo del deporte, que provoca también en nosotros pues, un cóctel de hormonas con tres hormonas, que además yo creo que la gente dentro de lo que cabe va a estar un poco familiarizadas. La primera es la dopamina, que provoca una sensación inmediata de placer y está relacionada con la consecución de objetivos. En segundo lugar, la serotonina, que origina una sensación agradable más permanente, más sostenida en el tiempo, que podríamos identificar con ese bienestar que se suele sentir durante el descanso. Y por último, las endorfinas, que son hormonas con efectos analgésicos y con efectos ansiolíticos y que se relaciona con la tranquilidad, la comodidad física que sentimos tras el ejercicio. Hay muchas otras hormonas, que hay la adrenalina, la epinefrina, hay un montón de hormonas que nos provocan el ejercicio, pero estas tres, además las he seleccionado porque creo que nos va a empezar a resonar un poco con lo que también nos hacen sentir determinados videojuegos. Además, está relacionado en cierta manera con Death Stranding, que también tocamos el tema de las hormonas, ¿eh? Como en el juego se hablaba explícitamente de la oxitocina y se inventaron otra también que sustituía un poco lo que era la función de la dopamina. Qué interesante. Sí, totalmente. Y ahora que ya tenemos las bases, ahora que ya lo sabemos, tenemos las armas para interpretar lo que narices es el game feel, porque, a ver, iba a decir, no es una expresión que me guste, yo creo que es una expresión que al final, como todas estas expresiones, se han venido también utilizando un poco regular y no ha habido mucha especificidad a la hora de utilizarlas. Pero bueno, podríamos decir que el game feel es cómo el videojuego consigue aunar estos sentimientos audiovisuales con los sentimientos que nos provocan las mecánicas para crear, al final, una sensación única, porque el videojuego es único. Igual que la pintura es única, la música es única y el cine es único. Y sí que es verdad que no existe una definición formal, porque yo también a veces me pongo como un poco exquisito. No existe una definición formal y sí que es cierto que cada vez hay más por la cuenta que les trae a los diseñadores, pero todavía hay muy poca bibliografía, hay muy pocos estudios formales sobre el game feel. Pero podríamos entender por game feel lo que venimos hablando, esa experiencia sentimental que percibimos cuando jugamos a videojuegos, lo que los videojuegos nos hacen sentir al fin y al cabo. Y una pregunta, sí. Ya digo, yo voy a preguntar tonterías, pero lo siento. Tú dale. La cosa es que, bueno, hace poco estuve en un encuentro de doctorandos hablando de sus tesis y, claro, había de todos los campos, de publicidad, de no sé qué, también de psicología. Y uno de los estudios era, no recuerdo muy bien, era como el impacto cultural de algunas obras según la generación a la que pertenecías. Y para conseguir ver qué reacción provocaba en el cerebro, le enchufaban unos cables, había una serie de máquinas, claro, para intentar tener cierto control científico dentro de una materia como esta, habrá herramientas también para hacer esas lecturas del cerebro, ¿no? Porque estamos hablando de algo tan etéreo como es el game feel, pero ¿esto cómo lo podemos plasmar en un papel? No te digo con cifras, pero algo tangible, si es que se puede. Sí se puede. Va a sonar muy distópico, va a sonar muy de que vivimos en el futuro, pero se puede, por supuesto, con ciertas limitaciones. Pero hay estudios, hay pruebas de neuroimagen, por ejemplo, que pueden, pueden identificar qué áreas del cerebro se están poniendo en funcionamiento con determinados procesos. Gran parte de la ciencia psicológica ahora mismo se basa en este tipo de estudios, porque además son los estudios más objetivos, podríamos decir. De hecho, se hacen estudios de neuroimagen incluso con roedores. Se les ponen electrodos a roedores, entre otros animales también, por desgracia. Y a humanos también, ¿eh? Incluso yo tuve, me acuerdo, unas prácticas en la universidad en la que también nos ponían a nosotros mismos esos electrodos. Entonces sí se puede saber. De nuevo, no hay todavía tanto interés como para haber llegado a esas cotas, yo creo, o haber llegado a esas cotas de manera formal. No dudo que habrá y hay cada vez más estudios y que ahora mismo, a día de hoy, se estarán llevando estudios a cabo. pero es algo que todavía para encontrar una, no sé, la neurociencia de los videojuegos, creo que nos quedan unos años todavía y nos quedan unas décadas. Vale. Pero es una pregunta muy interesante, ¿eh? O sea, desde luego que lo es, porque además no es algo que yo tuviera aquí en el guión. Y bueno, vamos a hablar ahora, habiendo visto lo que es, bueno, esa definición formal de Game Feel, que bueno, hay una salvedad importante, si es cierto, que es que este término abarca títulos en los que el jugador pueda controlar el movimiento de los personajes y algunos géneros, vamos a ver muchas o algunas salvedades. Y en este caso géneros como la novela visual, por ejemplo, pues quizá no entrarían de forma tan clara, ¿no? Porque hasta qué punto una novela visual no está más cerca de, bueno, pues de la literatura incluso que del videojuego de una manera formal. Entonces, estos géneros, por ejemplo, los dejamos fuera. Y ahora pasamos a podríamos decir, la pregunta del millón. ¿Cuál es el objetivo de un buen videojuego? Más allá que provocarnos sentimientos agradables, al final es emocionarnos a través de este conjunto, hacer una experiencia atrayente a la percepción visual, a la percepción sonora, pero también gratificante en cuanto a interacción. Y estamos sumando cada vez más variables a lo que en la pintura solo era lo visual, en el cine es lo visual y sonoro, ahora también es lo mecánico. Es muy difícil encontrar una... Y yo entiendo, sin ser diseñador, que es muy difícil encontrar aquí un equilibrio. Pero lo cierto es que ambos componentes deben funcionar y complementarse para crear una experiencia verdaderamente satisfactoria, que yo creo que es un poco la palabra clave, satisfactorio. Que la experiencia sea satisfactoria y que apaguemos la consola y digamos, qué bien me lo he pasado, qué bien, tengo ganas incluso de seguir jugando. Y también es interesante como estamos hablando de cómo es importante una parte, la otra, como si fuera una fórmula mágica. Y hablando del game feel, muchas veces nos pasa que si uno repara desde un enfoque muy objetivo en lo que tiene delante en la obra, hay juegos que es que son feos, voy a utilizar ese adjetivo, son feos visualmente y a nivel de mecánicas muy ortopédicos, y sin embargo tiene un qué sé yo, que te proporciona un game feel satisfactorio. Esto pasa, ¿eh? Sí, y yo creo que además los que ya venimos de largo con los videojuegos, como que los gráficos, la potencia gráfica, como que muchas veces, no es que nos dé igual, pero que ya hemos aprendido que es algo secundario, porque hay muchos más componentes. No es que seamos aquí los más snob y que tengamos el cerebro más gordo que otros, sino que hay muchos más componentes, aparte de la potencia gráfica, que pueden emocionar en un videojuego. Y además me alegra que me lo hayas preguntado, porque justo ahora, que ya es la parte final, vamos a hablar por separado, porque no hay otra forma de hacerlo, en lo que en estos componentes visual, sonoro y mecánico tienen en específico en el videojuego y que no tienen, por ejemplo, en el cine. Y en el sentido de visual, encontraba que, por ejemplo, los planos o la fotografía, pues sí lo comparten con el cine. Pero hay otros ingredientes, como los detalles en el escenario para crear esa narrativa contextual, o los efectos de partículas que nos pueden dar información en cuanto a nuestra relación como jugador con el entorno, que no están en el cine, o no están generalmente en el cine, y que son muy importantes para verdaderamente hacernos sentir en un videojuego. En el aspecto sonoro, por ejemplo, y lo escribí aquí, que son más importantes, si cabe, los efectos de sonido, ya que, de nuevo, enfatizan esas interacciones entre el avatar, entre nosotros mismos, y ese entorno jugable. Y tenía aquí una cita, que es que un buen juego necesita de efectos de sonido apropiados para el contexto, impactantes, significativos y satisfactorios. Por eso digo, los efectos de sonido quizás sean como lo más importante y cobren mucha más importancia que en el cine. Porque luego, en cuanto a la música, y si exceptuamos de nuevo a algunos videojuegos de ritmo, por ejemplo, en los que la música es una parte central de la jugabilidad, la misión de la música muchas veces va a ser parecida a la que tienen el cine, que es el enfatizar el tono, ¿no? Muchas veces. Y es que es algo que, por ejemplo, Death Stranding pues hace muy bien. Y finalmente, tenemos el sentido mecánico, que es lógicamente lo más complejo y en lo que seguramente en próximos episodios iremos indagando. Y claro, ocurre que antes he puesto de ejemplo al deporte, pero sí que es cierto que exceptuando títulos como Ring Fit, por ejemplo, que basan el ejercicio, su jugabilidad es el ejercicio, muchas veces el videojuego no implica un ejercicio físico significativo, y eso no es ni bueno ni malo, simplemente que no lo implica. Entonces no podemos hacer una comparación tan directa con el deporte. Además, teniendo en cuenta, como os hemos hablado, que el medio interactivo, o sea, el objetivo del videojuego es crear mecánicas satisfactorias. Entonces, no vamos a hablar tanto, por ejemplo, de serotonina o de endorfinas, pero sí vamos a hablar mucho de... O vamos a hablar de dopamina, porque al final, que una mecánica sea satisfactoria, tanto la acción, por ejemplo, como el movimiento por el mapa, implica que hayas creado un reto que no sea ni lo suficientemente aburrido ni lo suficientemente estresante para justamente atender a ese mecanismo, a ese chute de dopamina, porque al final eso es un win-win, como podríamos decir, ¿no? Es un seguro de vida a la hora de crear satisfacción en el jugador, y que yo creo que es algo que títulos como venía diciendo, como Hollow Knight, como Metroid Dread ahora, como Doom, pues hacen muy bien. Y es también este concepto que se viene hablando mucho en los últimos años, que es el concepto del flow. Del flujo, que se ha hablado mucho de ello también, muchas veces se ha hablado mal, pero al final es tan fácil y tan complicado como encontrar ese equilibrio entre el aburrimiento y el estrés. Y los juegos que lo consiguen en cuanto a mecánicas y en cuanto a... en cuanto al aspecto mecánico en general, es lo que, unido, por supuesto, porque de nuevo se tiene que complementar con lo visual y con lo sonoro, es lo que nos da ese game feel, es lo que nos da esa satisfacción, esos sentimientos agradables cuando apagamos la consola. Y es importante también saberlo, porque es la prueba inherente y prueba irrefutable de que un juego nos está gustando. Si un juego nos provoca estos sentimientos tan satisfactorios, nos hace entrar en este flow, nos hace apagar la consola y decimos, qué bien, cómo me está gustando, qué bien me siento jugando este videojuego. Ya está, no tienes que pensar más, lo has encontrado. Claro, claro. Y además, en ese proceso creativo de hacer el juego, la única manera de ver cómo funciona o si el game feel es satisfactorio es, por muy tonto que suene, es probándolo. Y dejando que otros jugadores lo prueben, por eso es importante las fases de testeo. Si pensamos en un escritor, la única manera de escribir una buena novela es, aparte de escribirla evidentemente, el proceso de relectura, de depurar, quitar párrafos que no funcionan, porque a la primera no te va a salir naturalmente. Y con los videojuegos es más importante que nunca, por eso todos los factores que has explicado y que intervienen en ese proceso. Sí, además es que son factores tan numerosos, y tenía aquí una retahíla de un libro que recomiendo a todo el mundo, se titula Libertad Dirigida, de Víctor Navarro Remesal, y hay una cita que él pone de Héctor Rodríguez, si no recuerdo mal, que es que cuando hablamos de experiencia, de experiencia jugable, para que además los oyentes vean lo complejo que es todo esto, cuando hablamos de mecánicas, hablamos de tensión, liberación, reto, esfuerzo, incertidumbre, riesgo, equilibrio, oscilación, contraste, variación y ritmo. Casi nada para intentar conseguir este equilibrio y hacer que el jugador entre en flow. Entonces, con esto lo que quiero enfatizar es, todo esto es muy complicado. Desde el diseño de videojuegos es una cosa tremendamente compleja, que iremos, y porque además incluso yo tengo interés en seguir indagando sobre ello, lo iremos viendo, pero hoy aquí hemos dado las primeras pinceladas y aún así creo que ya está bastante bien. Sí, sí, ya tenemos el cerebro ahora mismo súper gordote, ¿eh? De tanto pensar. Bueno. Pero mira, de toda esa lista que has enumerado, yo pienso, y juegos clásicos que todos tenemos asociados, no sé, una jugabilidad a priori sencilla, pero es que funciona, Tetris o Mario, reúne todo eso que has dicho en un momento. Y son clásicos por algo, ¿no? Y cómo cada vez se tienen más como referentes, porque es así. Bueno, lo has explicado perfectamente, Víctor. Esta es la primera parte de un recorrido que vamos a cometer en próximos programas, en próximos meses, porque el game feel es algo más profundo, pero como una primera aproximación me parece fascinante. Me quedo con términos que yo no conocía y que, desde luego, a partir de ahora vamos a tener mucho cuidado a la hora de utilizar la palabra emoción o sentimiento. Sí, y sobre todo lo que le quiero decir también a los oyentes y a la gente es que, y como te digo también a ti, no tengáis miedo de preguntar. Esto yo entiendo que son, que bueno, pueden ser cosas más o menos fáciles o no para mí, porque lógicamente lo he estudiado y soy un profesional de esto, pero yo entiendo que estos son conceptos complicados y son conceptos complejos y se solapan unos entre otros y son muy grises. Preguntad, si no entendéis algo, podéis preguntarlo eso en comentarios o a mí personalmente, porque además es que también es lo que lo enriquece, porque muchas veces nos plantamos aquí, como voy a saltar lo mío, pero muchas veces no es tan fácil. O sea que espero que al menos haya sido más o menos sencillo de entender y que esas bases al menos hayan quedado claras de cara a otros programas. Eso es. Pues mira, si te parece, deja también tu Twitter. ¿Cuál es? Para que la gente te pueda seguir. Pues mira. Pues arroba Reynolds con Y 13 /. Vale. Y perfecto. O Víctor Martín, también me podéis buscar con acento, porque también soy un maniático de esas cosas, pero. Pero y ahí también me podéis seguir, me podéis preguntar y vamos, yo encantado. Genial, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer tenerte como siempre, Víctor, y nos vemos el mes que viene. El placer es mío. Toca poner punto y final a un programa más, un programa donde hemos tenido, bueno, presencia de superhéroes, presencia de Nintendo. Para algunas personas Nintendo es como un superhéroe, ¿eh? Y es verdad que en un determinado de tu vida, al menos en mi caso, sí que me salvó del hastío del mundo de los videojuegos. No sé, está muy pillado con pinzas el paralelismo, lo siento. Lo he intentado salvar, pero no se me ha dado bien. Bueno, pues nada, que acabamos ya, así que Juanjo, que nos vemos el jueves con un Responde. Pues sí, espero que a la gente le haya gustado el programa de hoy. Seguro que el nintendero bueno, el pata negra, sabrá entender que hay cosas que no hace bien Nintendo y que se tienen que comentar, o por lo menos que da lugar a diversas opiniones. Esperemos que no se enfaden mucho los que sean más acérrimos y que entiendan que en esto está la virtud, ¿no? En la disparidad de opiniones. Mm-hmm. Aunque en el momento de estar grabando quedan 2 días para que llegue Sora Smash y tengo muchas ganas. Y el día 5 de noviembre voy a estar viciado al Animal Crossing, quiero dejarlo muy claro. Una cosa no quita la otra, eso que lo es. Bueno que hace Nintendo es muy muy bueno, eso nadie eso lo duda. Eso es. Pues lo mismo, Traders, que nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Además tengo que decir que, por ejemplo, cuando ayer vinieron unos amigos a casa, vinieron con los chavales, y a lo que estuvimos jugando fue, probamos un rato la Play 5. Vieron un poquito la Series X, pero no hicieron mucho caso. Pero eso sí, ¿con qué estuvimos jugando todo el rato? Con la Switch. O sea que Nintendo hará cosas que no están muy bien, pero hay otras que las clava. Y lo más importante, los juegos. Así que bueno, al final hay cosas que yo creo que sí que hay que decirlas, y hay cosas que no quita que pueda ser muy fan, la verdad. Sí. Estamos poniendo también el parche antes de... Sí, porque a lo mejor me he expresado de forma muy vehemente, pero hay cosas que me parece que no están mal. Si hubiéramos hablado de las que están bien, también nos podríamos tirar un buen rato, la verdad. Por supuesto. En fin. Pero bueno, pues sí, el jueves estoy ahí en el Responde. Perfecto, pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.